El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La realidad y la ficción a veces se mezclan en una fina línea irreconocible. Ficción y realidad se presentan diariamente en un mundo volátil como un reiterado espectáculo. Hermosísimas noches, amigos, amigas. El Coliseo de las Fantasías nunca tuvo tanta expectativa. Los reyes del séptimo arte nos presentan hermosas analogías y gracias a Dios que somos testigos presenciales de estos hechos. Premios, menciones y algunos quedaron en el camino, pero ya nos metemos en directo desde la alfombra roja. Muy buenas noches, amigos de la alfombra roja, amigos del piso, radioescuchas y televidentes. Una vez más, estamos aquí en la Van Premier del cine nacional. Un cine nacional, una industria que no para de sorprendernos con nuevos estrenos y atrapantes films, compañeros del piso. Films llenos de golpes, patadas en la cara y arrastradas por la calle. Callejón, María Fernanda y Gerardo Romano protagonizan el estreno de esta semana del rubro que dio que hablar. Se estrena Los Ojos del Hinche, en donde la antigua ley del talión se aferra como nunca en los barrios paquetones y en los no tanto. Cada día hay más sorpresa en el conurbano de Buenos Aires, justicia por mano propia y en donde todo se ha convertido en un inmenso plato. ¡Plato! ¡Platos y vasos! ¡Cubiertos! ¡Tazas! ¡Botellas y también algún que otro tacho de basura! ¡Vuelan en este film! ¡Tratando de acertarle al supuesto delincuente! ¡Que ni siquiera estando preso en Sierra Chica con los 12 apóstoles! ¡Amigos del piso! Tuvo tanto miedo a perder la vida como con estos vecinos alienados de Palermo Viejo. Viejo al pedo y vieja ponzoñuda. El nuevo film con el encuentro del sumo pontífice y la reina de Inglaterra. Se encuentran para hablar de bueyes perdidos y de otras yerbas. Dos seres que no saben qué carajo hacer de su vida porque no tiene función. El nuevo papa, embriagado de patriotismo y de agradecimiento a la patria que lo vio nacer, prometió no hablar del conflicto Malvinas con la reina de Inglaterra. Casi más patriota que Mauro Camoranesi, Daniel Osvaldo, Gabriel Copaleta, el flaco Vilo y ¿cómo se llama el que inventó la acrotoxina? Con ese. El flaco Vilo, quien fuera rechazado por todas las elecciones del mundo. ¡Mundo! ¡Mundo! Y cuando decimos mundo, estamos hablando de un estreno mundial, amigos del piso, aquí desde la alfombra roja. Este es un film argentino protagonizado por 10 o 15 actores de reparto. De reparto de patadas, piñas e insultos amparados en una muchedumbre llena de odio y rencor hacia los que tienen, amigos del piso, portación de cara. Cara o cruz. La hora de la verdad ha llegado, amigos. Nos metemos entonces en la ganadora de esta semana. Una película que hizo temblar a los espectadores, que sacudió la estantería de los negocios, que derrumbó las estructuras existentes del séptimo arte. La ganadora de esta semana. Película que sacudió, que tembló, que reventó la taquilla. Movidito, movidito. Movidito, movidito, una reedición del terremoto que sacudía la Chile algunos años atrás, pero ahora con nuevos efectos y nuevos escenarios. El mismo miedo a un tsunami que nunca llega y a temblar, muchachos, con Movidito, movidito, la nueva película del cine catástrofe. Emocionante, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Alfombra Roja. Gracias, amigos, y nos vemos en una próxima edición de la Alfombra Roja. Buenas noches. Seguimos con la programación habitual. ¿Es una interpretación de la realidad o la realidad es una exageración de ficciones nunca antes escritas? Así comienza La Copa Derramada. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. Es muy cansador el comienzo, como lo estamos emprendiendo ahora. A mí me descontractura, me... Transpira. A mí me descontractura, me genera una blanda en el cuerpo que me siento en esta silla y me siento casi derretido en ella. Una adrenalina... Sí. Adrenalina, ¿no? Qué palabra difícil de poder explicar. ¿De qué está compuesta la adrenalina, por ejemplo, si tuvieras que darle forma? Es... ¿Cómo es? Pulpa de sangre. La adrenalina... Exacto, puede ser. Para mí es pulpa de sangre. Puede ser. ¿Viste cuando te muestran las arterias que a los costados tienen como pelitos rojos? Sí. Eso es la adrenalina para mí. Se te va desprendiendo eso y se te junta toda en un lugar. Me sube un poquitito más los auriculares, Thompson, que sí. Ahí nos estamos ahora escuchando sí. Mejor. Muy buenas noches. Y bienvenido, operador oficial de la Copa Derramada, el señor Mariano Thompson, después de un largo viaje hacia el sur de nuestro país, ¿no es cierto, Thompson? ¿Cómo anda, muchacho? ¿Qué tal? Bueno, qué lindo, qué bien escucharlo a Thompson. Qué lindo. Muchas veces hacíamos Dígalo conmigo. Muy bien, Thompson. Muchas gracias. ¿Cómo le ha pasado en su... Comandante Luis Piedrabuena. ¿A dónde fue? No, exactamente. Johnny es. Eso, el 141. Mi segundo nombre. El 141. Mariano, Comandante Luis Piedrabuena. Comandante Thompson. Luis Piedrabuena. ¿Cómo se abrevia? El 141 te deja ahí, el que va por Piedrabuena, el otro sí. Va por Lugano. Sí. Lugano 1 y 2, dice. Uno, Piedrabuena es al costado de Ciudad Oculta, donde hicieron la película El Elefante Blanco. Elefante Blanco, justo. Muy bueno. Qué muy linda buena película. Todavía está tirado el actor ahí. Porque ¿sí? Eran de verdad, no, ahí cuando se filma, se filma. Che, buenas noches, bienvenidos a la Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W, mi compañero, el señor Michel Torino. Sí, y yo. Un ausente en el día de la fecha. Igual me quería pasar como por alto a mí para decir lo del ausente, ¿no? Porque me parece como que dijiste muy rápido, Michel Torino. No, quería que decir lo del ausente eso. Y sí. Te voy a presentar de vuelta. Vos, entonces al revés, decí. Decíte vos, decí el ausente y termino yo. Voy a decir primero el ausente, sí. Después sigo con vos y sí. Termino yo. Ahí está. Dale. No, pero si no, no te doy el pie a vos. No importa, espero otra vuelta. Dale. El señor ausente es el sí. Señor... Lo mira, padre. Arrabal. Sí, lo estoy mirando porque ya es un señor ausente que no está con previo aviso. Mira al vacío. Con 6 días de previo aviso. No, más. 6 y medio. No, cuando firmó dijo, miren que yo por ahí cada tanto voy a faltar. Sí, dijo. Pero no dijo cuándo es cada tanto. Cada sí, tanto lo informó hace 6 días. Uno sí, no. Si nosotros le calculamos menos. Sí. Me parece que ahí tendría que haber sido más claro la numerología, me parece, ¿no? Pues no solamente el... Fue como muy amplio la forma en que lo dijo. Sí, pero sí, bueno, sí. Igualmente ya hoy tiene una falta... Esto le va a le reduce de alguna forma el salario sí. Familiar. Porque como dice, cascarita de roncha, sí. Tira más. Que sí, un ayunte de huella. Che, déjame que salude, hay un montón de gente que sé que nos está escuchando. Buenas noches, Michelle. Ah, perdóname porque venía el ausente y después yo. Que hay un montón de gente que nos está escuchando y la verdad que es un placer. Por lo menos para mí, no sé para ellos. Pero veo en sus rostros y me hacen con el pulgar. Ah, no, es el del medio. Que ellos también. Así que bueno, bienvenidos a todos. Esperamos pasar una linda noche junto a ustedes. Y de parte mía voy a poner... Me comprometo a poner lo mejor de mí. Ya dije mi compromiso, te cagué. Es... La... ¿Qué compromiso es? ¿Cómo se dice? Las 11. ¿Las 11 de la noche? No sé, ¿qué quiere decir? ¿La hora? ¿Qué no, quiere... no se quiero dice decir. Qué? Es... El proyecto que ha tenido en cuenta la Copa Derramada para esta quinta temporada tiene que ver con poder comprometernos una vez por semana a algo, aunque sea que no lo cumplamos, ¿no? Pero que pero nos comprometamos. Al aire. Sí, y que de última, que quedemos expuestos al aire de que no cumplimos un compromiso. Aunque sea un rato. Porque hay que ser sí. También valiente y decir, yo no cumplo con esto. El que se cura es el que primero reconoce la enfermedad o reconoce el error. Sí. Entonces... Si nosotros comprometemos acá y estas 3 horas nos comprometimos, pero nos vamos de acá y nos olvidamos, somos lo que somos todos los argentinos, unos hipócritas. Pero bueno, somos unos hipócritas... Yo soy un hipócrita, soy un orgulloso hipócrita. Yo. Claro, tampoco está tan malo. Una semana muy cargada de varias cosas, por ejemplo, hoy es 3 de abril, o sea, sí. Estamos a un día, ¿no?, del 2 de abril. Claro. Que nos ha tocado al aire. Y a 2 del 1. Nos ha tocado al aire estar... Creo que en los 30 años, en los 33, nos ha tocado estar al aire. Sí. Hemos sacado, ¿te acuerdas que hemos sacado un excombatiente al aire? Sí, sí. Pero sí. Que la contó desde otro lugar. Y a un gurka. Sí. Me acuerdo que sacamos una vez, ¿te acordás? Que todavía estaba con el excombatiente, porque lo tenía agarrado el cogote todavía. Hemos Entonces sacado... cuando invitamos al excombatiente vino con el gurka agarrándole el cuello. Sí, hemos sacado un gurka, sí. Pero bueno, el tema de Malvinas... Sí. Es cierto que los gurka tenían... La deuda pendiente que tiene la sociedad, vamos a utilizar otra frase trillada, sí. Como... Deuda pendiente. Si te duele la cabeza, toma vallaspirina. Claro. Tenemos varias deudas pendientes, una es la educación, otra es el tema del aborto en el Congreso y otra es las Malvinas. Todos dicen eso, pero nadie se compromete a hacerlo. Nosotros tampoco lo vamos a hacer, sino que nos comprometimos a decirlo nada más. Y otra cosa que también te voy a decir sobre eso, porque está muy relacionada a la iglesia también, es, viste que desde que Bergoglio es papa... No hubo más abuso de menores de parte de curas en la Argentina. Se curaron todo. ¿Viste que el día que salió ese que era todo que dijo, debemos un papa? ¿Viste que el viejito? Desde ahí no hubo más abusos. O sea, vos fíjate que no hay más una noticia en contra de la iglesia. Está perfecta. La catedral está preciosa. Y el nuevo arzobispo Pupi, no sé cómo se llama. Yo no quiero decir nada, pero casualidad, no hay más abuso en la Argentina. Sí. Y Bergoglio no pisa a la Argentina desde que es papa. Casualidad. Yo miraría por ahí, Yo no sé, a ver si no era él y le echaba la culpa a todo lo demás. Total, lo demás era menos que él. ¿Este sabe cómo es? Él era obispo. Escúchame, este sabe cómo es, como el que tenía la llave de la heladera. Pará, despedimos, saludamos a toda la gente religiosa que nos seguía hasta este momento. No, no creo que sea tanta tampoco. No creo que sea. Pero igualmente es un buen dato a seguir. Pero, ¿viste? ¿Nos preguntamos también eso? ¿Nos preguntamos eso? Hay gente en la puerta. ¿Nos preguntamos? Dicen que son del Opus Dei, que los quieren ver. Sí, tienes razón. Por ahí el Padre Gracia es inocente. Y fue Bergoglio que se fue a la Fundación Felices Lolín. Y dale. Tiene una bolsa en la cabeza blanca, una igual bolsa de papel. Yo estoy hablando de Bergoglio, no estoy hablando de Francisco. No. Separemos las cosas. Yo de Francisco no hablo. Porque es diferente que te lleguen a escuchar millones de cristianos con que solamente te escuchen dos. Sí. Porque el cristiano, desde que el cristianismo empezó a perder adeptos y empezaron los evangelistas y todo eso, se volvió un ser totalmente irracional y violento. Te quiere, como cuando se dice que te quiere atrapar para que vayas. Chupasirio. Te quiere hacer chupasirio desde que sientas que le debes algo. Lo mismo que hace Insaurralde. Claro. Bueno, amigos, los teléfonos podríamos dar, Johnny, así nos seguía hablando de Francisco. 11-33-680-0099. Para mandar un mensajito. Sí, porque ahora es en lo único que no hay chiste. Y estamos todos de acuerdo en que Francisco está todo bien. Déjenme de hinchar las pelotas. ¿Sabés de qué se aprovecharon? Quédate tranquilo. ¿Sabés de qué se aprovecharon los curas algunos a casarse? Porque total ahora está todo bien, ¿me entendés? Es como cuando estábamos llanos con los Kirchner. Esto es lo mismo, es... Bergoglio tiene a todo el cristianismo sumido como en una cosa así como... Decilo, comiendo de la mano. ¿Cómo? Comiendo de la mano. Comiendo de la mano lo tiene. Decilo, sí. Comiendo de la mano lo tiene. Porque solamente creen que con llevarle una camiseta de San Lorenzo o mostrarle el carnet de San Lorenzo, ya se han ganado el cielo. Porque tenemos un papa que nos va a acomodar, porque estamos acostumbrados a tener el amigo... que te hace los trámites del automotor. Tengo un amigo papa que no sabe lo rápido que te saca el registro. No, escúchame, ¿no te querés sacar los documentos? Déjame que lo llamo, que tengo un amigo el papa, uno que labura en el Vaticano te lo saca. Y después te mandan la cédula italiana. Te mandan un NI que dice... Muy cotizada en una época, ahora no tanto. No, ahora ni no quiero, tanto. Ni quiero ahora uno de esos. No valen nada ahora, ¿sabes cómo es eso? Como la escupeta UNU. Pero entre otras cosas que valorizamos, que valorizamos cuando perdemos, ¿viste? Porque lo perdemos de vista un poco al chabón, se va afuera y ahora es un fenómeno. Y no es un fenómeno. Camoranesi no era tan bueno cuando jugaba en la selección de Italia. Era un 8 más. Pero pasa también con los muertos, pasa con los muertos que todos se buenizan. Y también pasa con los que están en estado vegetativo, que todavía se buenizan más. Hasta que te olvidás, porque ¿quién se acuerda hoy de Cerati? Y yo tiré 10 compas tiré de Cerati, porque ya no puedo creer que tenga mi casa de Raúl tipo Taibo cantando. Y Raúl Taibo, sí. ¿Quién se acuerda de Raúl Taibo? Sí, te digo una voz en el teléfono, Raúl Taibo. ¿Pero vos te lo acordás? ¿Hoy estuviste pensando en Raúl Taibo, por ejemplo? No, estuve pensando mucho más en el que era de Álvarez, ¿cómo se llama? Maurice Jouvet. Sí, Maurice Jouvet. Mucho pienso en Maurice Jouvet. No sé, me parece un tipo que algo tiene que haber hecho en mi vida, por ahí con alguna obra o alguna peli, pero murí. Yo estaba pensando en el que era acá de Paso del Rey. ¿El de los lápices? No, el otro, el que era de Paso del Rey. Antonio Grimau. Antonio Grimau. Antonio Grimau. No, pero Tony es de acá. Tony le decíamos acá en... ¿En dónde le decíamos? En el supermercado chino lo encontraba siempre, che, a Tony. Repito Anthony, los mensajes. Los números, las vías de comunicación para hablar radialmente. Bien, claramente y de forma radial. Sí. 1133-680099. Y 466-6559, si nos quieren llamar al 0237-466-6559, 0237 sí, para los que están afuera. Claro. Y si no, nos mandan un mensaje al 1133-680099 con su número de teléfono y nosotros lo llamamos. Claro. Porque si hay algún tema que los deja picante, manden el teléfono, quiero hablar, quiero derecho a réplica. Quiero mi MMPPPP. Sí, y el oyente acá en este programa sí, tiene derecho a decir, quiero... Que me llamen para dar mi opinión. Sí. Después depende de nosotros si nah, se lo después escucha. Le vamos a preguntar de otras se cosas, escucha. Seguramente, pero. Sí. Pero bueno, entre otros sí, temas vamos a estar sí, hablando de esto, del Papa sí, y. Y de la falta de abuso. Y la falta de abuso. Sí. Como que sacó un tema de intratable te saqué, ¿eh? Coincidentemente. Intratable. Algo pasó. Esto mirar. Me entendés como que de repente, no sé, Michelin robaba goma y Michelin se va del país y no roban más goma. Te tiro pasó? Otra. Que para dejarla picando ahí, sí, que por ahí algunos... Una de pelota, una así. De pelota. Presidente que asume en Chile tiene que asumir con un terremoto. Ya es, ahora ya quedó y como instaurado. Porque le valía poner un terremoto, le sale más o menos 6 o 7 palos. Y 13 o 14 chabones en un agujero, sí, con todo el quilombo de la comida. Pero pueden facturar... Sí. No, son monotributistas, cuando son más de 2 o 3 son monotributistas. Los mineros eran monotributistas. No, pero los mineros... No se habló más nadie de los mineros. Los no, mineros los hicieron a la altura tema. De los uruguayos. Pero cuando asumió el anterior presidente, Sebastián se llamaba... Pineda. Piñeira, pero Sebastián era el nombre de Piñeira... Sebastián Thompson. Piñeira. Era Sebastián el nombre. Piñeira. Sí, Sebastián Piñeira. Sebastián Piñeira. Sebastián Piñeira asume con el terremoto anterior. Claro. Es a la semana de que asume, creo. Claro. Estaban en la transición todavía. Cuando dicen asume. Los cómputos, dice. Se fue Bachelet sí, con un terremoto. Bachelet. Vuelve Bachelet. ¿Cuánto hace que? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Sí. ¿Tuvo cáncer Bachelet o la brasilera? Tres meses. ¿Tuvo cáncer Bachelet o la brasilera? No, la brasilera. Bachelet tuvo. Parece que le gustaban. Bachelet es torta. Sí. Bachelet dice que se vuelve loco por Rosario. Saludamos a toda la gente que sí, queda afuera. A los del restaurante. Los restaurantes. A los reposteros. A los reporteros. Bueno, no, la pero paradería. Bachelet, a mí me encanta. A mí, sí, la verdad que me encantó. No me acuerdo cuándo. No, fue. Pero asumen con terremoto. Ah, la carta que mandó al terremoto. Sí. La carta que al mandó, terremoto. Sí. En el momento del terremoto mandó una carta siendo expresidenta y opositor. Sí, hay que escribir en ese momento. Oh, ¿sabes cómo te tiembla? ¿Sabes cómo le hace la cese? Larga, como un electro la sé. Bueno, ese tema también. En Chile tenés los terremotos que ahora se sigue sacudiendo sí, todo porque ahora. No para. Lo que tiene el terremoto. Sí, que queda flojo abajo. Que no cicatriza abajo, ¿me entendés? O sea, vos parece que arriba está como bien, ¿viste? Cuando tenés cascarita. Pero adentro no cicatrizó todavía. Las operaciones de hernia es el mayor riesgo que tenés. Y después criticamos un poco nosotros nuestro país, no, nuestra región. Porque nuestra región la podemos haber hecho como el orto. Sí. Pero si hay algo que tiene que geográficamente está tiene todo, tan bien predispuesta. Tiene todo. Tenemos todo. Tenemos los cuatro climas, tenemos terremoto, tuvimos un año. Y el terremoto lejos. Sí. O sea, y en eso un lugar donde lindo, hay poca gente. Eso es lo lindo. ¿Sabés cómo es? Como ir a ver un partido, ¿viste? Que no sos hincha de ninguno de los dos. Y se cagan a goles y se cagan a piña las hinchadas. Y como a vos no te importa. Es lo mismo esto. Muy sí, lindo verlos. A mí me gustan las acciones de la tierra. Yo dudo que sí, el terremoto, el famoso terremoto de San Juan. El famoso terremoto de San Juan haya sido un terremoto grande. Sí. Para mí fue un viento fuerte que sí, tiró las casas a la mierda porque no estábamos preparados. No había viga, no hacían columna. Había mucho. Esa fue la escuela, un poco la escuela de Luis. No hacer columna. Entonces cruzaban y sabe que un día los tres chanchitos era. Cae una y caen sí, todas porque está todo cruzado. Porque dominó aparte, porque la hacen muy cerca. Después aprendieron los sanjuaninos, ahora la hacen por lo menos con la distancia de una pared, miden una pared acostada y aparte de ahí hacen otra casa. Bueno, más temas, tenemos 4 minutos, faltan para las 21:30. Bájeme la cortina porque tengo que hablar de algo serio. ¿Pepe? No. ¿Ah, es otro? No vale no ponerle nombre y hacerlo mismo. Otro tema para hablar sí, que tiene que ver con el arreglo de los docentes en la paritaria. En el medio de la semana, muy bien, por los aplausos. Ahí está. Después de una profunda charla sobre sí, la educación que se estaba debiendo a la sociedad. Y que nosotros hemos dado, Johnny. Y que nosotros hemos dado, ¿no? Nosotros hemos dado. Después sí, de esa profunda charla en el que Bueno, básicamente se pusieron de acuerdo con los números. Sí. Pero... que uno es uno, dos es dos, tres es tres. Pero en definitiva terminó cediendo al más poderoso. Porque siempre hay un poderoso y hay un más débil. Dos y dos son cuatro. Y dos y dos son cuatro. Y en este caso terminó cediendo al más poderoso. Como corresponde, siempre tiene que ceder el más poderoso. Esto es un mensaje. ¿A quién? ¿A los poderosos? No sé. No sé si no se escucha. Igual si cede el poderoso por algo sí. Es. No, tenés que mirar igual, y decir... No, bueno, pero el poderoso... ¿Cómo me quiere cagar esto? No, el poderoso cede, pero hay algo atrás que siempre se lleva. Porque tiene la capacidad del poderoso. Eso de que el primer millón llama a los otros 10 millones, no es por la plata, es por el poder. Por la inteligencia y por la audacia. Bueno, 3 minutos faltan audacia, para las 21:30. Audacia. La verdad que me gustaría que después podamos debatir de esto. Es un oyente dejó que era un ex radiofonista. De esta radio o un actual, no sé si sigue dando vueltas. Antes hacía radio, porque me meto en unos quilombos léxicos que no sé cómo salir. Un ex que antes hacía radio. O sea, me creo Dolina y soy Pradón, boludo. Sí, bueno, porque en el medio como que algo se te corta. Está bien. Ya se va a pegar. Bueno, mandó un mensaje y me interesó el debate para que lo tiremos. Yo la tiro acá a la mesa a ver si pica. Es buscarle la función realmente a la escuela. ¿Qué función queremos que cumpla la escuela? Nosotros íbamos a abrir, una vez que se acabó el debate de la educación, lo vamos a abrir. Porque ahora se acabó, ya está, se arregló la plata, esto, qué sé yo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? A partir de ahora, abrimos y decimos, hay que ir con la educación. ¿Vamos a ahondar, Johnny? No, tocar superficialmente. Bueno. Eso es importante para que aclaremos, porque saben que cuando el programa va. Cuando vamos. Entonces es para aclarar. Y hoy decimos no vamos. ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde no dice? Hoy vamos un cachito. Hoy va. O sea, hoy va. No nos queremos meter en los intereses de los poderosos. Sí. No queremos joder a alguien que se ofenda. No, para nada. No queremos joder a alguien que no se ofenda. Sí, pero igual ya antes ofendiste a los cristianos, a las tortas. Por eso. Para ahí. Ahora pedimos ahí. Perdón. Dale. Pedimos perdón y pedimos también que las vías de comunicación se inserten. Se inserten en el día de hoy, sobre todo que estamos con un ausente, tristemente ausente. Sí. No en el caso de él, sino en el caso nuestro, del que él no vino, porque debe estar muy feliz, porque le gusta mucho, pero mucho ir al urólogo. Le gusta mucho, pero mucho. Pero con un presente en la voz, como es el señor Mariano Thompson. Y dígame algo, Thompson. La presencia de todos ustedes, no piensen ¿cómo? Que... Dígame algo porque quiero escucharle la voz, porque antes, viste, no se escuchaba. No piense que ¿ahora? No. Ahora sí. No piense, Thompson, usted que no tenemos programa para el día de hoy. Hoy no amenace. Está el Ombudsman de la República de Moreno con nosotros acá. ¿Qué tengo que dar la opinión? Del ¿Te la Ombudsman? Doy ahora o te la doy después? ¿La opinión de qué? Y no sé a qué me estás preguntando. La opinión. Dame la opinión. Una opinión generalizada sobre todos los temas. No sobre los que hablamos, sobre todo un genérico. Estamos bien, podemos mejorar, ganamos porque no perdimos y vamos para adelante. Vamos, muchachos. Ese es el programa que queremos. Y ahora dígame como una frase hecha. ¿Viste lo que es el operador? Te inserta. Dígame una frase hecha. A ver. ¿Cómo es el de que amanece más temprano? No. No le miran los dientes. No. Algo así era parecido, ¿no? Sí, te voy a decir una frase que hoy me hizo llorar. Si no vuelvo, es porque me fui con mi viejo. Me hizo llorar. Dije, qué profundidad que tiene, ¿no? El tipo de escribir. En un camión lo viste, ¿no? Sí. Yo también, esa frase gracias, de camión. Vieja, gracias, vieja, por hacer al que maneja. Sí, esa también es así. En el campo de lo envidioso, yo soy el más gaucho, ¿viste? Que te empiezan a poner esas cosas. Algunas son media agresivas. Bueno. Ahora le pusieron uno, el que lee esto. Es añudo que lo faje. La semana que viene, no, en el bloque que viene vamos a estar ya metiéndonos en todo lo que tenemos como programa número 172, quinta temporada de la Copa Derramada en FM Moreno. Y eso sí, que merece por lo menos un no, pero bien de asombro. ¡Oh! Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo.

Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Que con la misma voz se pueda escuchar. A ver si escucha. Ahí tenemos, en el cuerpo humano. Pará, antes que nada, Thompson, por favor, hoy te voy a hacer bajar y subir la música porque hay que generar clímax. Nuevos clima y que la gente te escuche en un momento. Sí, cuando hablas en serio. Necesitamos una gaseosa de primera marca. Pero parecía que iba a dar una noticia. Ey. Sí, perdón. Necesitamos, no podemos salir de acá porque estamos al servicio de esto. De esto. De este programa. Pero de verdad, necesitamos una gaseosa de primera marca. Hoy estoy con antojo de tomar gaseosa. Perdóname, de primera marca. Sí. No vino la persona que trae la gaseosa de segunda marca. Por eso, sabemos que la de primera marca. Me siento deshidratado. ¿Cómo? Me siento deshidratado. Si lo veo a Thompson, pedido a la solidaridad. ¿No hay un delivery de gaseosa por acá? Y no que llamen y nos lo manden. No hay un escabio.com, pero de gaseosa. De gaseosa. Tiene que haber. Y en eso un me quería meter que con la bebida, que la bebida tiene que ver. La gaseosa me parece que es una bebida asociada a la antirresaca, más que nada, ¿no? Cuando uno tiene un poquito la lengua demasiado esponjosa. La gaseosa está relacionada al gusto. A darse un gusto. Yo, por ejemplo, cuando me compro una gaseosa. Cuando eras pibe, me decía. No, pero ahora también. Porque en realidad no necesito tomar gaseosa en la calle, ni en mi casa, te diría. Pero cuando estoy en la calle me doy como un gusto, por ejemplo, y me compro una gaseosa, que es como un gusto. No es por la sed, ni porque me va a hacer bien, sino es el gusto de sentir la gaseosa. Se me quiebra la voz cuando te digo gaseosa. Mira, me iba a meter justo en el tema bebida. Sí. Pero me diste el pie para otra cosa. A ver, qué rápido. Que es algo más profundo en lo que estoy ahondando este año. Sí. Que es mi año de compromiso conmigo mismo. Claro. ¿Dejaste la gaseosa, Johnny? No, sino la reflexión me preguntaba, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas son necesarias por el cuerpo y cuántas por la mente? ¿Y cuántas la mente te hace creer que es el cuerpo la que lo necesita? Pero no lo necesita. La mente... El frío. Sí. El frío lo necesita el cuerpo. El hambre, lo necesita el cuerpo. Sí. El alfajorcito, ¿quién lo necesita? La mente. El gusto. La mente, para mí, es tiene... un buen tema. Pero... La mente, la mano derecha de la mente es el gusto. La mano derecha de la mente es la golosina. La golosina es lo que a la mente te diría un verdulero, el mejor melón. Es que la mente sí necesita cosas. La mente necesita cultivarse. Sí, es que la mente aparte, perdóname, pero el problema de la mente es cuando se hace pasar por el cuerpo. Pero se hace pasar por todo, la mente es el diablo. Es terrible. Pero bueno, después terminamos con esa sociedad tan necesitada de lo material como lo tenemos ahora. Sigas... ¿Por qué? Porque la mente está manejando todo el tiempo el cuerpo. Pero te voy a decir una cosa. Las necesidades son pocas, Michelle. Sí. El cuerpo es la naturaleza. Son muy pocas las necesidades. El cuerpo es la naturaleza y la mente... ¡Wow! Si llora que llore, boludo. ¡Llorá, pibe! La mente para mí tiene como si fuera como diferentes conexiones, ¿no? Y de repente agarra y tiene una conexión que está relacionada con el cuerpo. Porque tiene un combate la mente con el cuerpo. Porque el cuerpo, ¿cómo hace? Como la naturaleza. Se empieza a rebelar. Entonces la mente agarra y dice, por mí me voy a comer 3 kilos de helado. Y el cuerpo lo paga. Y el cuerpo se expresa. Entonces hace que la mente, por ejemplo, que no puede parar de caminar o de trabajar o de hacer cosas, el cuerpo le dice, no, hoy te vas a quedar mirando el techo. O sea, es el único momento que el cuerpo, cuando uno está enfermo, domina a la mente. Porque la mente quiere que el cuerpo siga y el cuerpo no da más. Es ese caballo de botellero. ¡No me empuje más! ¡Basta! Entonces vos fijate. Muy filosóficos. El cuerpo te... Muy filosófico, sí. La dualidad entre cuerpo y mente, muy filosófico. Sí. ¿Viste que era buen programa este, boludo? ¿Lo inventó él? Inventó él. Gran programa. Inventó él. Ahora, bueno, vayamos. No, pero hagamos un libro de esto. Sí, pero ya me olvidé. Dos páginas. Ya me olvidé. ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? Sí, pero no se entiende bien. Cuando lo querés tipear es. Sí, muy raro. Vos hablabas con muy poca S. Sí, aparte es diferente. Porque una cosa es cómo se dice y otra cosa es escuchar. Y escribirlo sobre como eso. Como el mensaje de texto. Cuando empecé a escribir algo con toda la pasión, ¿cómo vos dijiste todo esto. Pasión? Y ahora va al. ¿Al libro? Al libro. Es una boludez. Y en el libro, bajame Thompson un cachito porque va. Si bien entendemos que cuerpo, mente, ya no es punto, lo mismo. Punto, el punto te da seriedad. Sí, punto y coma te da seriedad. Y palabras no, con el ñ. Punto y el coma no es serio. Sí, te da seriedad. No, te da seriedad. El punto y aparte es serio. No, el punto y aparte es como que se ocurrió hasta ahí y volvés a escribir con otra cosa que no, te ocurrió. Pero el punto y aparte es... La coma es continuidad, Johnny. La coma es un proyecto a largo plazo. Escuché esta oración. El punto es un contrato basura de 3 meses. Pero el punto y aparte es... Escuché esta oración. Sí, punto sí, yo y te aparte. Digo. Es un tango. Yo te digo. Sí. La mente hace creer al cuerpo... No, si dudás, no. Si dudás, no. Lo no tiene mal. Contundencia. Léemelo de vuelta. La mente sí. hace creer al cuerpo que son necesidades... No. Lee bien. Arranca otra vez. La mente hace creer al cuerpo que son necesidades del cuerpo cuando son necesidades de la mente. Punto y aparte. Y te mata. Claro. Si yo te digo... Deja sin palabras. La mente... Hace creer al cuerpo pará, que es tema del cuerpo, punto y coma. No, pará. Cuando en Alemania. No, pará. Viejo. Ya hubo en ese discurso que diste vos, que es punto y aparte, ya hubo 3 puntos y coma antes. No, ¿cómo sí, 3 puntos y coma? Porque se pone, ponele, la mente, punto y coma. Es para el cuerpo, punto y coma. Lo que para el alma es la necesidad del alma, punto y coma. Y punto y aparte, todo junto ahí. Mirá que estoy haciendo mucha tarea con los chicos, sobre todo de matemática. Pero estás poniendo... No, por eso claro, punto y aparte eso, no va. Claro, punto y coma en matemática es otra cosa. Pero a veces por ahí se hace, la de dividir se hace punto y coma. Punto y coma, los zapatos sí. de mi abuela son de goma. Sí, el punto y coma igual me parece así que es algo que ya no se usa más, Johnny. Punto no y se usa más en el colegio. En el colegio solamente le dicen que haya punto y comas y acento. Puede ser que haya sido una de las primeras canciones bastardeadas cambiada de letra, porque... Hubo y como puede una ser moda. Esa, puede ser la de Sarmiento. Para mí fue más esa. ¿La de Sarmiento Cabral. Cuál era? ¿Cómo era la de Sarmiento? No, la canción la sé, el cambio de letra. A ver, decime cómo es la canción y fue yo te digo. Fue su lucha, su vida y su elemento. No, entonces era la de Belgrano, era. Aquí está la bandera idolatrada. No, entonces no era. Era de otro, pero había uno punto que le cambió y coma. Otro. No, esa sí. Los zapatos de mi abuelo no, sí. son de goma. No, una muy bastardía fue la de Sargento Cabral, me acuerdo, la de la batalla de San Lorenzo. Pero ah, ¿sí, esa es? Bueno, sí. esa fue la primera. Y la única creo que fue. Sí. Mirá, no me sonaba tanto en punto y coma. No, Aurora. Me acuerdo de Aurora. Alta en el cielo. Un águila guerrera. Un animal. Se me hizo la canchera. ¿Te acordás? No. Y no me acuerdo que, cómo me seguía. Y la pero... de Sarmiento, había una de Sarmiento, ya me voy a acordar. Fue su lucha. No. Esa no en otra, tenía otro ritmo. Bueno, temas. Volvió la escuela, volvieron las clases y Sebastián nos preguntó en la semana. Ojalá que esté escuchando porque tengo ganas de hablar con él. Mandá un mensaje, Seba, de verdad que tengo ganas de hablar de este tema. Y si no, hablar. Lo vamos a hablar entre nosotros. O alguien que se anima a hablar de este tema. Que se anime, no, que tenga ganas. Volver a debatir sobre la educación. Sigamos. Pero debatir en serio. Sigamos. Porque lo que estuvieron haciendo realmente fue debatir sobre los sueldos. Son una cosa. Hace mucho que no debatimos. ¿Vos estuviste en las reuniones? Sobre la educación. ¿Vos estuviste en las reuniones? No, para nada. Pero estamos hablando pero está públicamente. Bien, pero decirle que no vas a decir la fuente. Pero la fuente a vos te dijo de que solamente debatimos sobre los no, temas. Es que quizás en las asambleas, pero lo que trasciende al no docente, al que no se compromete a estar en la lucha con ellos, claro, no como está informado, yo, no está informado. Que yo no me comprometo a la lucha con nadie. Claro. O sea, yo me hago cargo de que no me comprometo. Y lo que pasa es que antes te peleaba. Quizás era muy con de eso soy una antes. Mierda de persona. Sí, pero no seguimos con lo de las comidas, al final no sé. De la bebida. Ah, cierto. Entonces después vamos a hablar de los docentes. Pero dejáselo picando. Bueno, pero en relación a las bebidas y a las comidas estábamos hablando. No, porque acá sí. Que va a arrancar el debate profundo sobre la educación. Sí, acá sí. A las 10 de la noche o a las 2 y 5 de la mañana. Sí, según el reloj de la copa. Le decía que las bebidas están relacionadas con como con un momento. Con un momento. Exacto. Dijimos la coca antirresacas, tiempo joya, vos decís un lujo. La coca el gusto. Y ahí empezamos con toda la parte del cuerpo y de la mente. Pero volvamos de vuelta a la relación de las bebidas y por qué no también de las comidas con situaciones. Sí. Por ejemplo, cuando a vos te dicen... Venite a tomar un café. ¿Qué te imaginas? ¿De qué manera va a ser ese encuentro si te dicen venite a tomar un café? Depende de qué relación tengo con esa persona. Sí, es familiar. Un familiar que para que te invite un familiar a tomar un café en otro lado es quilombo. Sí. O sea, el café, si te dicen nos encontramos si en la Petrobras, tomá café, sabés que algo pasó. Café es charla. Sí. O café es velorio. Café es velorio. Antes también porque si te dicen nos tomamos unos cafés... Sí. Ya sabe que hay velorio. Sí. Es cierto. Porque en el velorio se toma café a lo loco. Sí. Porque no importa, total. Y aparte el café de velorio se ve que viene con el servicio. Porque es siempre el mismo en todo lado. ¿Vos sabés que yo fui a 4 o 5 salas mortuarias, se dice? Mortuaria. Y en todo lado tienen el mismo café. Se ve que hay un mayorista de café de la sí, después lo que sobra, lo que sobra lo ponen en los Chevalier. Sí. En el motor. O a veces para las puertas, para que no haga ruido. Y aparte sí, se van generando clientes, ¿me entendés? Porque el café te va destruyendo. Te agarran, ponele 5 o 6 velorios en 2 meses y es un terminal. Sí, o un viaje. un viaje. Es el mismo café, el de los micros es el mismo café que el de los velorios. Porque aparte, yo una vez le pedí al chofer del Chevalier, sí, que me estaba llevando, sí, le dije, por favor no vayas tan rápido que estás quemando el café, porque claro, para mí... Por el calor del motor. Con la velocidad, claro, sí, se va quemando todo. Para, es lo peor que es que cuando te querés sacar el gusto del café, sí, ese, tomás el de al lado que es jugo. Que no tiene color. No, no, y aparte es muy concentrado, es un shampoo, te dan un shampoo frío, ¿viste? Que es muy... muy... Es que son del mismo sachet, que es el swing, claro. El jugo es el swing. Pero sin rebajar. Que es, o es un jugo o es una témpera, pero sí, sí, jugo. Ahora, ¿no te ha pasado, por ejemplo, estoy muy español hoy, ¿no te ha pasado, sí, que te sirvan, por ejemplo, una comida en un micro, que sea ponerle un puré con una chuleta, algo así media seca, y envuelta en un papel ese que es para que no se ensucie, que te lo seca más todavía, porque es como el niño de la burbuja? Y que el puré tenga gusto a cuando se quemó, ¿viste? Cuando se pegó. Y que nadie diga nada. Eso es lo que más bronca me da. Somos 40 personas viajando en el micro y ninguno lo comemos y ninguno decimos nada. Y siempre hay alguno que ve que se lo da a los chicos y los chicos después terminan comiéndose un paquete de rumba o algo porque no se puede comer. Y ese puré es el mismo que usan en Guarne para en los chapistas. Para mí, ahí en esos servicios te tendrían que estar dando la opción de pagar después. Claro, de acuerdo. En todos los servicios tendrían que darte la opción de pagar después. ¿Por qué? Sí. Y en realidad que la azafata, sí, que no es más que una camarera a bordo. Sí, una camarera con buen equilibrio. Porque la azafata de colectivo, o azafata de avión o azafata de barco, es lo, sí, mismo. Pero son camarera, sí, de medios vehiculares. Sí, de movimiento. Son de camareras movimiento, de movimiento. Sí, ¿no? Pero tienen muy buena contención de los gómitos. ¿Por qué es una camarera que no labura por propina? Porque se supone... ¿En qué sindicato está? No, ella está en camionero. Ella cobra como el basurero. Me parece que no necesitan tampoco cobrar propina, ¿no? Ella es la que gana. ¿Tiene un buen sueldo? ¿Tiene un buen sueldo las camareras? ¿No? Igual para mí es la que gana en la carrera de bandeja, gana la azafata. Sí, ni hablar, ni hablar. ¿Te pasa? ¿Sí? No, te pasa. Y te voy a decir una cosa. Porque va con la bandeja así paradita, sí, y pero el avión va a los... La de llevar el huevo con la cuchara. Esa, ¿sabes cómo te gana? ¿Cuál es la en el escalafón? Era, o sea, muy bueno en carrera de embolsado. El escalafón. No, yo el de atado. El de atado era muy bueno, tenía buen ritmo. Porque aparte siempre buscaba alguno medio flaquito. Pero tenías estrategia, ¿no? Sí, no, y había que aprender el movimiento. En el escalafón, así como si hiciéramos como una competencia entre azafatas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las top? ¿Y a quiénes verduguea, por ejemplo? La azafata para mí de avión es la top. ¿A quién verduguea? ¿Puede competir con la que está en los cruceros, ponele? Pero la de los cruceros... O la de Hawái, la Honolulu. La de crucero es igual a la de un hotel. La de crucero es igual a la de... No. Sí, es no. Una mina que te está diciendo, sí, en la actitud. Sí. En la actitud. Te está diciendo, yo soy una mina que estoy en crucero y en un hotel 5 estrellas, sí, pero limpio la bosta. ¿Te está diciendo que caminando te dice todo eso? En el cuerpo. ¿Cómo te dice eso? Te lo dicen. Pero te dicen que te dejan un papelito, ponerle con la comida y dicen, soy una mina. Que sí, parezco, sí, pero sí, limpio la bosta. El problema no es limpiar la bosta, sino es qué es lo que tiene que parecer para poder hacer eso. ¿Y tienen que ser limpiabosta la de los barcos? Es que te contratan limpiabosta los chabones. Sí. Los chabones contratan gente que esté al servicio, que hace de todo, sea sumiso, hace de todo, que sea esto, que sea, pero que se vea como, sí, Carolina de Mónaco. Claro. Y Carolina de Mónaco no va a hacer eso. No se depilaba Carolina de Mónaco, aparte, por ahí. Por pero ahí. Vos la veías y decías, Carolina de Mónaco. Es cierto eso. Igualmente me parece que la azafata parece como un trabajo así como de que no es para toda la vida. Es como para empezar, como para ganarse unos mangos para estudiar. Es como un trabajo así medio temporario. Como antes, por ejemplo, era que el primer auto era un Fiat 600. Sí. La que se convierte en azafata me parece que es como algo temporario. Sabe que no se la va a pasar toda la vida haciendo ese trabajo. Porque es casi como una modelo. Cuando van creciendo, la van descartando. Porque ¿qué necesitan de la azafata? Que es esta allure Tallur azul, la medida, sea acorde a pasar a, por lo menos entre los pasajeros, porque se van de ancho. Tienen cuatro, la azafata lo que tiene es eso, tiene 4 o 5 embarazos y se va de ancho. Y después no le pasa por los asientos de turista, porque primera son más amplios, pero sí, turista. Porque hay algo que hay que denunciar, que en los aviones y en los colectivos cada vez fueron... No hay baño. Agregando más filas. Claro. Y para el medio aparte. Y lo que antes alguien entraba tranquilamente, podía... Y ahora ya uno se acostumbra a tener la rodilla adelante. Claro. Y acostado aparte. Adelante, toda flexionada. Y acostado. Y lo mismo en los autos. También. Vamos a decirlo, porque de verdad, viajás ahí en algunos atrás autos no se puede no ir, podés no entrar. Se puede ir, sí, no se puede ir. Te voy a decir otra cosa también. Qué difícil que es para la persona que está en la calle poder desarrollar su vida por ahí 10 o 12 horas y poder ir a un baño. Parece que el baño es como algo que hay que encontrar, hay que buscar y poder entrar en un lugar, que son un lugar estratégico, porque ahí sí está, perdóname, está limpio. Los lugares que te lo ofrecen amablemente, sí, no los limpian en todo el día. Claro, le chupa un huevo. Ahora hay muchos con llave. Y uno busca el baño limpio. Totalmente. Uno busca yo, por ejemplo, ando en la calle y me hago como un cronograma de los baños que sé que puedo ir y de última le pego una limpiadita de papel higiénico y poder sentarme. El otro día voy a un baño... A las 6 de la mañana, una estación de servicio de primera marca, ¿cuál es? YPF. YPF, sí. ¿Nos auspicia? No, Shell. No había papel higiénico en el baño. Voy al de la playa y me dice, anda a pedirle a las chicas del free show, no sé cómo se llama. Y hasta allá te fuiste con la pantalones. Pará, todo esto caminando abajo. Apretado, claro. ¿No te aparte gritó eso, el frío ibas, casi. ¿No te gritó mientras ibas, denle un papel que se está cagando? No, sí, un poco más me exponía eso, Thompson. Pero ¿sabés que voy a la mina? Y esos lugares, las YPF, lo que tienen es como el coto. Tienen así algún muchacho con alguna diferencia, así que por ahí en la aceleración. Sí. ¿No? Como... Es más rápido. No, es para atrás. Me toca una de esas, una mina. Y más rápido en otras cosas. En otras cosas. Tiene otras capacidades. Pero ay, la tenía basta. Que decir, va. Me toca una de esas y le digo, perdóneme, señorita. La respuesta son segundos que son de oro para un tipo que quiere ir al baño. No hay papel higiénico en el baño. Me da 6 servilletas. ¿Viste la servilleta esa que te limpia la boca mientras tomas café? ¿Café? 6 me da. Le iba a decir, ¿pero qué te pensás? Me voy a sonar los mocos con esto, porque no puedo hacer otra cosa que sonarme los mocos con 6 servilletas. No sirve para lo que yo la necesito. Aparte, cada vez más finita viene esa. Y sí. Y lija. Pero no importa. El tema, ¿sabes cuál es? Poder aprovecharla y poder terminar haciéndola como un cuadradito para ir usando todas las partes. Voy al de la playa y le digo, mirá lo que me dio esta mujer. Yo de un baño digo, espectacular, sin papel. El chabón agarra y me dice, y es poco. Le agarro el rollo ese, ¿viste? Que se limpian las manos que tienen al costado. Y hago como una sábana, como de 15 metros. Me iba caminando con los papeles acá en el hombro, adentro del baño. Limpié y ahí me quedé. Es un baño que voy a ir, pero sé que tengo que ir con papel. Y yo tengo papel. Te recomiendo que te lleves en tu bolsito diario unos guantes de goma. Sí, para y el cepillo ese para limpiar. Como sí, y un Odex o algo. Tengo una camisa que viene con bolsillo para SIF. Bien, otras bebidas que están asociadas a otros momentos son, por ejemplo, el champán a un buen momento. Y de ahí viene esta derivación de charla de que yo creo que es por lo menos injusto con algunas bebidas asociarla a un buen momento o a un mal momento. Porque yo la verdad que los mejores momentos... Los tengo asociados a Paso de los Toros. ¿Cuando era chico? No, una soda. Para mí la soda es un buen momento. Yo te voy a decir una cosa. Las bebidas creo que fueron creadas para los momentos. El tipo cuando piensa en una bebida, la piensa a qué público se va a dirigir y para qué momento. Y el tipo que creó el café, no sé si lo creó, lo encontró. Y lo creó para todo. Es una semilla el café. Claro, lo tiró para todo. Bueno. Es el mismo tipo que creó los rocles. Y no me joda. El rocle para mí es el café sin moler. Te lo digo ya, si lee atrás en el papelito lo que dice. Lee atrás lo que dice. Sí, otro... Dice café molido de Colombia, dice. Café molido de Colombia colores. Arlistán, dice. Hay sobrecitos que te vienen. Café Arlistán, molido de colores. Rojo, amarillo, verde, violeta. Y rosa. Y rojo. Rojo te dije. Mucho rojo. Azul. Y el azul. Mucho verde. Otro tema de debate sería para otro momento. Sí. ¿Qué gusto tiene cada uno de los colores? No, todos iguales. Todos, son como los ravioles en caja, ¿viste? Eso que te vienen en plancha, que al costado dice ricota, verdura, todo eso y todo lo bien, mismo. Grandes estafas que tiene nuestra actual sociedad. Hoy no me voy sin que alguien mande un mensaje con su número de teléfono y podamos tener este profundo debate sobre la educación que nos estamos debiendo. Tengo varias preguntas a ver de cómo actuaría cada uno en eso, pero no lo quiero hacer así al aire. Público. Público. Quiero hablarlo con alguno de ustedes y que realmente me convenzan, sí, me saquen de este lugar en el que estoy. Sí. Y volvamos a Saavedra 81. Sí. Yo quiero volver a Saavedra 81. Sí, ¿la vuelta a Boedo? Yo quiero la vuelta a Saavedra 81. Así que... mirá toda la gente que vino a apoyarnos. Todos los que estén ahí dando vueltas, también pueden mandar mensajes al Facebook, el Facebook La Copa Derramada. Como siempre, 3 minutos faltan para las 22 horas, para que se cumpla un poco. Vamos a un poquito de música, 11-33-68-0099. Mandanos un mensaje con tu número de teléfono y decí, quiero debatir sobre el profundo debate, valga la redundancia, de la educación. Pero vamos a hablar, a partir de ahora, una vez arreglados los números, empecemos a hablar sobre educación. Es un hechizo de mil y una noches. Su voz es un arrullo celestial, un bálsamo. Punto 1.

señores, señores de FM Modeno. Les escribo porque perdí un caniche toy color blanco. Está medicado. Muchas gracias. La Copa Derramada, un programa. Qué suerte que está la canción, qué linda canción. No entraba nada. Algo pasó, algo pasó. Ahí tenía que estar atento Thompson, ¿eh? Y completar la frase. Me encanta que haya vuelto Thompson. La pasamos bien con el FECU, pero no tanto como con nuestro operador oficial, que hoy tiene micrófono y sabemos que él está vinculado con el tema de educación, así que después le vamos a preguntar, pero después, después le vamos a preguntar acerca de esto. La gente está muy contenta con la opinión de Thompson, con la anterior. Dijo que Thompson tiene una gran opinión. No dijo que estaba ni a favor ni en contra, dijo que tiene una gran opinión, porque eso es lo importante, tener una muy buena opinión. Hoy me leí el tema de la opinión del Papa. ¿Qué dice el Papa? El Papa estuvo hablando sobre cómo conservar. Hoy la tiene con el Papa, hoy hasta que no le haga mierda el Papa no va a parar. No, bueno. No, esto es bueno. Sí, esto bueno, es bueno. Porque hablo de cómo conservar el matrimonio. Te lo dice alguien que nunca se casó y que no se puede casar. ¿Qué sabe? No, ¿estás casado? Y aparte, perdóname, te lo dice un tipo que ni siquiera puede conservar en el freezer algo, porque no sabe ni dónde lo tiene el freezer. No. Porque no le muestran, no sabe. El Papa, decime dónde está la cocina, no sabe. No sabe. Porque lo llevan de la biblioteca, habla por la ventana. De la ventana lo llevan a la mansión esa que van al retiro. Del retiro va al baño, del baño a la ventana. Bueno, esa es la vida del Papa. Me están llegando datos. En la Ciudad del Vaticano aumentó un 70% los abusos. ¿En la Ciudad del Vaticano? No, algo. Desde hace un año. Para mí es. No sé. No, perdón, y hay fotos. Porque acá bajó. Sí, acá bajó y allá. Y acá desapareció. Hay fotos del que anunció que habemos Papa, ese que era todo dobladito. Lo curó y habla bien y está derechito. Así que el Papa tiene las manos sanadoras, ¿eh? Y muchas veces cuando le dicen cómo me está haciendo con las manos, le muestra las dos. Le muestra. Ojo. Alce la mano. Si tú quieres bailar, alce la mano. Bueno, definitiva. Estamos debatiendo, estamos tratando de llegar a ideas, estamos interpelándonos como sociedad, que eso es una gran... ¿Dijimos el compromiso de hoy, Johnny? No dijimos el compromiso de hoy. Tampoco dijimos que este año está basado en el compromiso de nuestro programa y nos tenemos que comprometer por lo menos a algo una vez por semana, algo una vez por mes. Nos tenemos que comprometer. Comprometerse con uno es comprometerse con el resto. Sí, tenés razón. Porque, por ejemplo, en el caso de la higiene, digamos... Le hace un bien a la sociedad. No, le hace un bien a tu alrededor. ¿A vos no? Le hace un bien a tu alrededor. Como, por ejemplo, el otro día un tipo, Gary, me dice que quería fumar. Y digo, bueno, hay gente que le molesta el humo. Dice, pero cuando yo me voy, ya no estoy. Le digo, sí, pero el olor queda. Y Gary me dice, pero flaco, es como el olor a pedo. El olor a pedo no te hace mal. Lo que te hace mal es estar en el momento que se tiran el pedo. Y el cigarro es lo mismo. Lo que te hace mal es estar en el momento que están fumando. No venir después. Claro, es una comparación un poco odiosa, ¿no? El tipo. Sí. Bueno, pero son cosas. De fluctuaciones. Fluctuaciones, dice, no hablemos de fluctuaciones. Flatulencias. Flatulencias y mingitorio. Son dos palabras que toda la vida me ha costado. Si en el medio va como arveja, ponele. Sí, estoy muy bien. ¿Sí? No, pero quiero poner una pausa. Eso, quiero poner una pausa. Está muy badiesco. Blanco, muy blanco está. ¿Vos decís? Sí, blanco. Y aparte, ¿por qué se te cayó tanto el pelo? Estás muy badiesco. ¿Ahora muy vos decís? Ahora. No, te toques ahí, te cayó otro pedazo. Uy, es como me queda. Hacete una patilla con ese. Es como me está quedando. Dale, que estás muy badiesco, seguí. No, bueno, pero quiero que todos nos acompañemos en poder generar un clima. A ver. ¿Con qué bebida? Exhalo. Expiro. Es un clima patagónico este. Río Gallegos esto. ¿Se dice? ¿Cómo son los nacidos en Río Gallegos? blanquito, no. Medio colorado. Sí. Mucho colorado. Y muy paspado, paspado, muy, muy de cachete, sí. Paspado y la boca. Che, nos metemos entonces. ¿En dónde? En la nueva ficción. De la Copa la nueva de Ramada. No ficción. Nueva no ficción, nueva sección de ayuda, sección de servicio. La radio, en definitiva, de servicio. Este año nos comprometimos a hacer un servicio, así que está llegando con nosotros el servicio para todos los oyentes que quieran tener una amable queja, ocurrencia o lo que quieran. Un reclamo. Ponele. Montaner, Diego Torre, Shakira. Habíamos hablado, ¿no? Esto. Pará, va, echalos todos en la mierda. A todos. Está buscando. No, eso era de Río Gallego, eso. Era antes. ¿Guachu Thriller? Para que adivine. No dice los nombres, Thompson, ahí de lo que no dice. Estamos adivinando. Dale, ahí está. ¿Ves? Busca Ricardo. Ahí está. Está subiendo, está subiendo. Ahí va. Ahora sí. Dale, gas. Dale, negro. Dale, que dale. Música muy moderna. Bienvenidos entonces a la noche de González Loro. Una noche en la que podrás reclamar todo lo que te está haciendo mal. Todo lo que te hace bien, porque hay cosas en la vida que te hacen mal, cosas que te hacen bien. Vamos al primer llamado de la noche. Hola, ¿cómo estás? ¡Dale gas! Oh, hola, querido. Te habla un abuelito. Un abuelito jubilado. Me enteré que me jubilé y quiero reclamarlo. Abuelito, abuelito, es lógico que usted quiera reclamar. Tantas cosas tiene para reclamar. ¿Qué nos reclama aquí? Sí, querido. Quería reclamar que tenía todos los aportes hechos, querido. No tuve que hacer ningún trámite. Todo me salió volando. Y te digo más. El primer pago vino con anteojos gratis, querido. El reclamo que vengo a hacer, querido, como un jubilado. Abuelito, abuelito, abuelito. Abuelito, dime tú, querido. Abuelito, abuelito, le estoy diciendo yo. Qué feo que debe ser. Abuelito, llegar a su edad, tú, querido. Y descubrir que tiene todos los aportes hechos. Que se han portado bárbaro con usted. Excelentemente, querido. Para mí es un lujo, querido. Atenderse ahí es un lujo. Esto es una vida. Tenemos instalaciones, querido, pero que se lo sabe lo que son, querido. Compadecemos al abuelito. Abuelito, numeral, dime tú, querido. Numeral, compadecemos al abuelito. Mándenos al Twitter de Dale Gas. Abuelito, ¿qué más le ha pasado en vida? Quiero reclamar, querido, también, querido negro. Mi familia no se olvida ni un día de venir a visitarme. Quiero reclamar que mi familia no se olvida un día de venir a visitarme. Y cuando hablo, mis bisnietos me escuchan y me dicen, abuelito, abuelito, dime tú, quiero reclamar, negro, quiero reclamar. Abuelito, momento, momento, momento, ¿usted no conoce un geriátrico? No, quiero reclamar también. No, lo que te estás perdiendo, abuelito. Abuelito. Te estás perdiendo de la sal de la vida, abuelito. Te estás perdiendo de conocer el abandono, abuelito. Este, querido negro, este es el trato que nos dan a nosotros los ancianos. Decime que te cagás encima y te cambian, me abuelito. Me cambian continuamente, negro, me cambian. No me dejan ni un segundo que me humedezca, querido. Y cuando no puedo hacer las cosas, ni una piña me dan en la silla de ruedas, querido. Querido negro, abuelito, abuelito, dime tú. Abuelito, abuelito, abuelito. Abuelito, dime tú. Bajame un poco la música. Y ahora dale gas con la música. Pero bájamela. de verdad, porque le voy a hacer una pregunta al abuelito, baja, que tal vez la están cachito, haciendo ustedes. Negro, baja un cachito que no te escucho, negro. En numeral quiero hacerle una pregunta al abuelito, al Twitter. Numeral quiero hacerle una pregunta al abuelito ahora mismo, ahora ya. Numeral quiero hacerle una pregunta al abuelito ahora dale, mismo, ahora ya. Negro, acerca del geriátrico no vamos a hablar. Todo eso tienen que poner en nuestro Twitter. Trend Topic somos. Abuelito, usted cuando va al banco, ¿espera o es atendido rápidamente? ¡Dale gas, abuelito! Estoy cansado, negro. Estoy cansado de no hacer cola, negro. Estoy cansado de salir del banco y que no me roben y que me afanen y que me arrastren por la vereda, negro. Estoy cansado que nunca, negro. Yo quiero reclamar que nunca, negro. Fui atado y golpeado por dos tipos vestidos de Telefónica que se metieron en mi casa. Quiero reclamar por mi seguridad, negro. Estoy cansado, negro. Numeral, démosle una salidera al abuelito. Abuelito, dime tú. Gracias, negro. Gracias por los premios. ¿Qué me gané, negro? Una salidera bancaria esta semana, quédate atento. Negro, negro, ¿te puedo pedir algo para mi mujer que también tiene 80 y pico de años, negro? ¿Te la puedo pedir? Necesito pasar al otro oyente. Necesito, negro, que le golpee, negro, que le pegue, le golpee, el que le deje un dedo y un ojo negro, negro. Te pido por favor algo para mi mujer, te escuchamos siempre. La producción lo está tratando. Gracias, abuelito, por comunicarse. Estoy cansado de que el colectivo nunca, pero nunca me atropellen cuando estoy cruzando por la senda peatonal. ¿Le dije eso, vieja? Ahí se va un abuelito que la verdad que está cansado de cosas feas que están pasando a esta sociedad. No están dejando de pagar a los abuelitos. Los abuelitos cobran a tiempo todo lo que tienen que cobrar. Los abuelitos ya no son abandonados a los geriátricos. ¿Y ahora de qué se van a quejar los abuelitos? Dale gas, dame un poquito de música que ya nos metemos en la próxima queja, en el próximo reclamo, porque tenemos que reclamar para poder vivir mejor. Tratar de vivir mejor. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, querido? Excelente, querido negro. Excelente tu programa, quiero felicitarte. Realmente tengo un reclamo que me está comiendo la cabeza, negro. Y tu reclamo. ¡Dale gas! Mi reclamo, negro. Mi reclamo es, en realidad, que estoy cansado de que me alcance el sueldo. Por ejemplo, el sueldo me sobra, negro. Yo guardo 10 o 12 lucas por mes, negro. Estoy cansado de no poder vivir más ajustado. Estoy cansado, por ejemplo, de que todo lo que quiero comprarme me lo compro. Estoy cansado también, negro, de que me doy todos los gustos. Estoy cansado también, negro, de comerme un kilo de helado por fin de semana si quiero. Y si me como la mitad lo tiro. Ese es mi reclamo, negro. Porque nosotros, ¿sabes qué? Rulo, nosotros Rulo. Nosotros cobramos a término, negro. Rulo. Rulo, sabes sí. Que tenés que comprender que este país es generoso con todo. Pero estamos cansados, negro. Estamos cansados de vivir, que nos sobre la plata, que nos podamos dar los gustos, que los chicos vayan a Disney. Estamos cansados, negro. Estamos cansados, ¿sabes qué? La otra vez le hice un paro por el tema de que me pagaban a término, que me pagaban todos los 29 que me depositaban la plata. Le hice un paro y como nos pasamos de las 4 de la tarde a las 8 horas, negro, me tuvieron que pagar hora extra, y no le dije yo, me dijeron ellos. Te pagamos hora extra porque te quedaste haciendo el paro hasta las 7, así que tengo 3 horas extra por día la semana pasada. 30 horas, sume negro, de un que poco, me paguen al día. Rulo, un poco tenés que acostumbrarte en que la vida pero todo cansa, no es cansa, color negro, de rosa. Cansa, negro, cansa, la gente está cansada. La vida no es color de rosa y cuando vos tenés un reclamo, porque me parece muy justo, y de esto me quiero detener, me parece muy justo. Sí, que vos reclames porque te sobra el sueldo. Porque somos muchos los que estamos así, ¿me entendés? Y alguien tiene que hablar, porque nosotros nos callamos la boca, ¿me entendés? Porque estamos bien, porque tenemos 0 kilómetros. Porque Rulo, yo trabajo en un banco, negro, yo trabajo en un banco. Y cuando hace calor voy de short y de musculosa, ¿me entendés? Rulo, es una no vida puede de ser mierda que yo vaya que con toca. La ropa que yo quiera. No puede ser, ¿me entendés? Que un día agarre, salga del banco, me agarre el auto 0 kilómetros y me vaya a la Sierra de Córdoba a tomar el té y me vuelva, ¿me entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué no podés? ¿Por qué no somos igual a todos los argentinos, negro? Por eso te llamo para reclamar, negro. Rulo, Karina está mandando este mensaje. La verdad que no puedo creer lo que le está pasando a Rulo. Lamentablemente sé que hay mucha gente que está así. Hay gente que le alcanza, que le sobra y que no puede hacer nada por eso. Que no tiene otra oportunidad. Me emociona, negro. Que no tiene oportunidad de que le falte. Me emociona, negro. Me emociona porque sé que hay gente que me va a entender, ¿me entendés? Porque yo tengo... A mí la otra vez, loco, a mí se me tapó, negro. Se me tapó la losa radiante, ¿me entendés? Se me tapó la losa radiante. ¿Y cómo hacemos para vivir con los pibes sin losa radiante? ¿Entendés? No podemos vivir sin losa radiante. Entonces, ¿a dónde está el Estado? Esto es por ausencia del Estado, que yo tengo todo. Hablando del Estado, el Estado está apareciendo en este momento y te está donando 12.000 pesos por tu problema. ¡Ah, ya, negro! ¡No! ¡Eso sabía, negro, que tenía que saber acá! Pero me parece que no te viene bien esa plata. Pero todo, pero yo no sabés por qué lloro, porque me doy cuenta de que parece que me estuvieran cargando. ¡Qué gracia! ¡Gracias, negro! Pero esto es nada de gracia. Rulo, mensaje de Cristina de Barrio Evita. ¡Qué loco! Que vos tenés el acceso directo con Cristina de Barrio Evita, loco. Cristina de Barrio Evita te está donando el helicóptero para que no viajes más en auto. ¡Pero no! Pero ¡Nafta paga por un año, Rulo! ¡No, pero me quieren destruir! ¡Me quieren ¡Dale gas! Punto, loco, yo no quiero ¡Dale gas! Y si vos tenés problemas, comunicate con el Lero González Locro. ¡Te lo solucionamos! ¡Acá, amigo, amiga! Duro. Con el corazón. Abuelito, dime tú, negro. Copa derramada. Nos llega mensaje, Johnny, al teléfono. Siete minutos faltan para las 22:30 y llega mensajes al 11-3368-0099. Sí. Dice: la verdad que es un placer poder escucharlos, compañeros. Dice: para mí que es una mezcla como que entre que cumplimos los años y que somos compañeros. Bueno. Lamentamos la ausencia de Raval, pero celebramos la nueva voz en la radiofonía. Se deben dirigir al señor Mariano Thompson, que él mismo se va a poner un aplauso. Tarda un poquito, pero se lo pone. No tenía problema. Ahí tiene, tiempo. Para él tiene, rápido. Rápido, tío. Bueno, seguimos aquí en la Copa Derramada. Esperamos la llamada. ¿Me servís un poquito? Porque sí. Está vacío. Esperamos. Hace 40 minutos. Lo que pasa es que no te sirvo para que te ahogues y poder hablar un poquito vos. Porque estamos esperando la llamada. El tema que tocó nuestra bienvenida al mundo del espectáculo tiene que ver con los linchamientos, ¿no? Que se está poniendo de moda tirar pelotudos al mar. River nos hace problema. Bueno, los linchamientos que están ocurriendo de gente deseosa de tener la justicia por mano propia o cagar a trompada entre 15 a 2, que no es lo mismo que linchamiento. Linchamiento es 2 contra 2 también. No, linchamiento siempre es mayoría. ¿Ah, sí? Claro. A mí el linchamiento tiene que ver con la turba iracunda, digamos. La turba iracunda. Qué linda combinación. Qué grupo, los iracundos. Sí, pero turba iracunda es como el regreso turba, de los iracundos. Iracunda. Igual turba me da a tipo príncipe y mendigo. Yo leí El Príncipe y el Mendigo y de muchas partes dice turba. Bueno, pero es probable que sea eso la turba, sí. Que sea un montón de gente que provoque esto, los linchamientos, y que no esperen a la justicia y esta famosa cosa de después los liberan. Sí. Salen por una puerta y entran por la otra. En este caso entran por una camilla y salen. Y por otro lado hay una feroz campaña sobre el no a los linchamientos, sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales y algunos medios alternativos de ahora, que son los que se maneja un poquito el termómetro de las clases medias o las clases acomodadas, llamadas, ¿no? El albergue transitorio, le decían. La sí, la famosa militancia de Facebook. Sí. Que, o de Twitter, famosa militancia de sentado en tu casa, tocas 4 botones y ya estás militando, es un montón, sí. ¿No es cierto? Sí, esto sí. Lo creó Greenpeace cuando decía doná un peso y claro. Salvaste la ballena, y vos decías, loco, soy un ecologista de la puta madre. Por computadora. Sí, por igualmente te digo una cosa en relación a lo que estás hablando, sí, me pregunto y al mismo tiempo me respondo. A ver. Siempre se hablan de los derechos humanos. No es una pregunta, ¿verdad? Sí, es una pregunta. No. Sí. Siempre se hablan de los derechos humanos. Ahora sí. Y ahí te respondes, a ver. Siempre se hablan de los derechos humanos. Sí, en todos los casos se hablan de los derechos humanos. Porque el derecho humano tiene que ver con el que está en inferioridad de condiciones. Otra y en vez, el caso, con los poderosos. Y... Claro, mirá. Porque en el caso, por ejemplo, de 15 personas pegándole a uno, lógicamente que el derecho humano lo tiene, aunque sea un delincuente, el que está en riesgo de morir por esas 15 personas. Las 15 personas no pueden reclamar como derecho humano que ese tipo a lo mejor los podría robar o los hubiera robado. El derecho humano funciona en el momento que hay una persona o alguien en riesgo, y en este caso no importa qué condición. Todos sabemos que el delincuente sale a robar y que está expuesto a que le pase hasta esto mismo. Sí. Sí. Pero no podemos, y eso es lo que uno plantea, es que no podemos reclamar justicia o reclamar que las autoridades nos apañen en hechos que nosotros no estamos pidiendo justicia por lo que tiene que ver con lo social, sino con el salvajismo y lo que tiene que ver con la justicia propia. Claro, la justicia propia, loco, hacela. Bancátela, hacela, pero después no reclames que la sociedad te apañe eso o te esté justificando eso. Sí, pero también hay otro justificativo que es la ausencia del Estado. O sea, el reclamo en el hecho de la ausencia de la golpiza. Es lo primero que uno dice cuando no sabe qué carajo hacer. El Estado somos nosotros también, ¿no? Empecé diciendo que es un justificativo. Sí, sí, sí. Decir que no existe no existe el Estado en estos casos. Perdóname, y antes no te dije lo del Papa, lo del matrimonio. Ah, pero lo dijiste, sí. Pero igualmente creo que la gente de esta manera creerá que es un llamado de atención. Y sin embargo, no es un llamado de atención al Estado o a las autoridades, sino a la sociedad, que ve en ese hecho realmente algo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pero también digo, hay que estar en ese momento que a lo mejor con alguien que vos vas caminando le terminan robando y casi tirando en la calle. En ese momento que uno tiene esos 10 segundos, uno puede llegar a correr y hacerle un tackle. Cortame la música porque de verdad que esto tiene que ver. Te voy a decir que es... Lo que es, ¿viste cuando dicen la sociedad está harta de tantos hechos, qué sé yo? La sociedad está hecha harta en estos casos que empezaron, pero están hartos de ellos mismos. Cada uno de sí mismo. Porque ¿cuántas veces estuviste ante un hecho de inseguridad y viste la cantidad de personas que no participaban, que no se metieron, no en cagar a palo, no, sino en agarrarlo de la muñeca a alguien, porque era frenarlo con una boludez, se frenaba, y la gente se aterra, se tira para atrás, se hacen los boludos. Cada vez que hay un accidente, hay más gente que se aleja, claro, de la que se acerca. Posteriormente, una vez llegada la ambulancia, y cosas empiezan a aparecer por todos lados. Una vez que otro paró, empiezan entonces, a parar todos. Lo que estamos diciendo, estamos hartos de nosotros mismos, loco, hagámonos curar. Sí. Y me hinché las bolas, lo tenía que decir, te lo digo a vos, sí. A vos no, porque vos te ocupás de vos. Sí. Opinión, Thompson. Le subí a la música. Qué gran opinión, me mandan un mensaje, dice, gran opinión de Thompson, dice. No están ni a favor ni en contra, pero dice, gran opinión de Thompson. No, yo creo que estoy a favor de los linchamientos. A favor de los linchamientos. O sea, usted es ojo por ojo, diente por diente. No, pero sí. Si es ojo por ojo, diente por diente, le roban una cartera, róbele la cartera al señor. Sí, pero igual, bueno, o córtele la mano. O córtele la mano. Modo operando. Córtele la mano. Escuchame. Como se le hacía a los ladrones, sí, cuando se operaba la mejor, ley del ¿Es mejor que el linchamiento eso? ¿Cortarle la mano? Sí, porque el linchamiento es... No sabes en qué puede terminar. Sí, igualmente es ojo por ojo y diente por diente, porque casi siempre le patean la cara y la cabeza. O el hinchamiento puede ser, no sé, lo inyectás para que se hinche, lo buscás qué contra qué es alérgico y lo buscás con, claro, el hinchar ahí. Y aparte le escondés en toda la farmacia alrededor el Decadrón. Exactamente. El tipo acá, que cada un vez hinchamiento infle más, bárbaro. Infle más, sí. ¿En qué casos que no sean un robo o una cosa mala? ¿Qué es una cosa mala? Estas cosas ilegales, entre comillas, sí, ilegales, pongámosle, sí, ilegales. ¿En qué cosa pensás que a vos te lincharían en vida? Y no me lo contestes ahora, contéstamelo después, porque tenemos que hacernos cargo de que nosotros podemos ser seres linchables. Para la pregunta. Somos seres linchables. Todos somos seres. ¿En qué te lincharían a vos?

amortiza los golpes el marcha atrás, porque nunca agarra una velocidad marcha atrás. Por lo menos no le pasa nada al piloto. Es que es lo más importante, porque es el que se polilla. La copa derramada finalizó el debate profundo acerca del transporte público de todos los ciudadanos. El tren. Y con este vagón de emociones, vagón de angustia. Querido, la alfombra. Qué vagoneta que sos. Che, mensajes llegan, no llegan. ¿Qué pasa? ¿A quién llamamos? Llamemos a alguien que. A ver. El 2 es jodido porque todavía no creemos se cobró. Un oyente, boludo. El 29 si no lo mandan, se cobra, sí. Sí, boludo. Sí, de última no que hable, pero por lo menos que traiga una coca. O sea, ya no digamos primeras marcas, digamos, viste, ya cuando estás en una cuestión no, así no como creemos, que nos desesperado, responde, o sea, desesperado hablate, ya decís marca. Tenemos cosas para hablar, sí, ¿no? Un montón de cosas para hablar y también tengo mensajes que nos llegan al celular, que a lo mejor no llegan al Facebook, ni a la página de la Copa, ni de la radio, pero nos llegan al celular. Y dice, muchachos, nos debemos no solamente un profundo debate sobre la educación, sino también sobre los educados. Y me parece que cuando dice educados está hablando de quienes concurren al centro de educación. Cuando habla de quienes concurren al centro de educación, no habla de los chicos, sino que habla de los padres. Porque cuando se habla de educados, se habla de padres, no se habla de chicos. Así que un gran mensaje que nos mandan, que nos va a permitir por lo menos hablar unos 17, 18. Y como decía mi abuela, no hay mal educados, sino mal aprendidos. Y como decía la mía, te seco los cochecitos al lado del hornalle y te los achicharraba todo. Porque lo que tenía la abuela era que lo que te decía, te lo cumplía. Te lo secaba, pero después no sabía qué era, si era un bolón, si era un camioncito, si era un jeep, no lo reconocías. Déjame que le mande saludos, que esta semana estuvimos Johnny en una. Ay, no sé qué si lindo, conferencia, qué lindo decirlo, sino en una charla, en una charla que qué nos lindo han invitado. Que la pasamos, sí, realmente boludo, gente ¿cómo muy, garchamos? Muy. Sí. No, mirá que yo está todo bien en mi casa. Ah. Una gran charla que tuvimos, realmente nos han invitado del país del capitán de la selección argentina, del 78, ¿no? Claro, Meco. Sí, de Daniel Alberto Pajarella, que nos han invitado a Claromecó a dar una charla. Realmente la hemos pasado muy bien. Nos han atendido de primera, hemos comido. Hemos estado en la fiesta de Claromecó, que es la fiesta de... Del melón sonriente. Del melón porque sonriente, hay que dibujar el melón sonriente en Claromecó. Sí, una raro. Fiesta nacional. Una y crece fiesta, solamente ahí. La cantidad de gente de los pueblos aledaños que van a la fiesta del melón sonriente, que realmente me sorprendió, ¿no? La de gente al pedo, ¿no? Sí. O sea, igualmente... Tienen un melóndromo para... Esto es un tema de debate, sí. Porque pasa mucho en los pueblos, sí, pasa. Esta cosa de las fiestas, ¿no? Sí. Y de, tienen que tener una identidad. Se generó una fiesta, un homenaje central en la plaza que lo organiza la intendencia, el pueblo mismo lo organiza. Es una excusa. Y dicen, estaba hasta las bolas, había 200 personas. Claro, bueno, pero... Y es buenísimo la dimensión del lugar que tiene cada uno, por ejemplo, en las pero distancias. Pero de verdad, también. Y es hasta las 200 personas. Es mucho. En algunos lugares es un montón. No. Y en el vagón del Sarmiento es nada. Nada, nada, nada. Son dos vagones. O uno y medio. Uno y medio. Uno y medio y cabina. Te hago ¿a uno qué y hora? Cabina. Uno y cabina. ¿A qué hora? No, a las tres. A las tres son dos vagones. Igual te voy a decir una cosa. El tema de la identidad de los lugares tiene que ver con un hecho que sea que trascienda el lugar. Porque si no, por ejemplo, podríamos agarrar y entre nosotros, no sé, vivimos en un barrio, decir, hoy es el día internacional del que barre la vereda. Y no lo conoce nadie, no le importa a nadie. Ahora, cuando vos en un lugar instaurás algo por lo cual puede acercarse gente que siempre está relacionado a la comida, vos fíjate que está el chancho con pelo, el salamín de Mercedes, el durazno, el durazno de Mónica y César, la naranja de San Pedro, o sea, todos los lugares están relacionados con algo comestible, porque el argentino hace turismo por comestibilidad. Sí, la fiesta del orgullo gay. La fiesta del orgullo gay también es por comestibilidad, se comen cada sable. La otra, no. No tenías que aclarar nada. No. Ya quedaba. Los Habana hicieron. Hay conito Habana y hay sable Habana. Muy bueno, los Habana. Le ganó a Balcarce. Qué señor. El otro favor. Día veo en una ciudad que festejaban el Día Internacional ese que hacen el del tomate. ¿Cómo se llama en España? ¿La tomateada? No es San Fermín. ¿Cómo se llama el otro? ¿Pamplona? Pamplona no. Pamplona son tortillas. Pamplona es tortilla como ron. Pamplona ¿dónde es la del tomate? ¿Sabes dónde la del tomate, Thompson, vos? ¿Se caen a tomatazo? Sí. ¿No es en Pamplona? ¿En Pamplona? ¿Pamplona? No, Pamplona no es San Fermín. No, Pamplona para mí es de paella. ¿No es San Fermín? No. No, San Fermín es la está de la canción. Toro. Sí, está la canción. ¿No persiguen toro mientras le tiran tomate? Sí. Sí, no, que se tengan la tomateada, que quedan todo enterrado en tomate, es un como pueblo, si fuera en Ibiza. Es un pueblo. Uno le tiran toro y el otro tomate. Claro, sí. Le tiran toro a los tomates para que los corran en San Fermín. Me parece que es el mismo lugar, tiene razón. Bueno, y hay otro que hacen la fiesta de las pirámides humanas, las torres humanas. No, esos son swingers. En España. En España saben qué carajo hacer, boludo. Pero peor son acá, que en Palermo hacen la fiesta del almohadazo. Ese un día se agarraron un almohadazo. 6.000 personas en Palermo. No, bueno, acá se está haciendo, acá al toque se está haciendo la fiesta de la salidera. Sí, en el Superville, acá del otro lado, la saladita. Hicimos mucho la fiesta de los blindados. Sí, y la fiesta de los secuestros, no, ni te cuento. Era furor acá. Sí, igual me sorprende mucho con este tema de que todo el tiempo está en los medios, el tema de los linchamientos, todo eso. Empiezan a aparecer todos unos personajes que siempre aprovechan estos momentos donde está todo tan abierto a que cualquiera hable, porque ayer, por ejemplo, vi a Gerardo Romano contando una secuencia de un robo y que él había salvado al linchado. Lo que no le daba mucha credibilidad ni mucha seriedad era que estaba vestido de Che Guevara. Porque el tipo ante el hecho sale vestido de lo que necesita. Por ejemplo, cuando hacía... Sí, igual ahora está más vestido de Che Guevara. Sí. Sin hacer de Che Guevara que el día que lo hizo, que era más el lobizón o el virus ébola. O Enrique Pinti. Porque no duerme, Romano. Para mí no duerme. Es como el otro. Para mí el otro tiene el bicho. Fanego. Para mí el Fanego tiene el bicho o no. Listo. ¿No lo ve? ¿Qué opinión? ¿Sí? ¿De Fanego? ¿O el del linchamiento? No, el del linchamiento. El del linchamiento es, bueno, de acuerdo o no de acuerdo, qué sé yo, es cada uno le pasa si le pasa, ¿no? Mirá, el tema es si sí, uno... pero si estás viendo eso, por si ejemplo, uno es el número 10 que del pega, que va a que pegar. Pega. No es si es el número 1 o el 2. ¿Tiene el número los que van? Sí. ¿El que boquea? Sí, porque el primero y el segundo está todo bien. Ya el tercero... ya lo hace porque hubo un primero y un segundo. Sí. Que es el mismo que te da muchas ideas cuando vos ya tenés algo armado. Pero con la hoja en blanco no te dicen nada. Claro. Hay que estar atento, digamos. Sí, pero igual te digo una cosa. Tonto. Hay que llegar primero o segundo. Te voy a decir una cosa. Yo me pregunto. Porque muy pocos se animan cuando no se anima el primero o el segundo. Insisto. Yo he visto un montón de chicas desesperadas que no le dimos ni pelota. ¿A vos? No, nosotros no le dimos ni pelota cuando la estaban robando ahí adelante nuestro. Ah, de robo, no, porque mejor quedar mal, mejor quedar como un hijo de puta y yo no como un infiel. Yo soy de los que no me meto. Te voy a decir una cosa, ¿cuál es la motivación? ¿Vos te metés? Te iba a preguntar, ¿cuál es la motivación que puede tener una persona de ir y pegarle una patada en el piso a un tipo después de que ya le pegaron? Yo, cagón, porque yo te digo esto. Cagón. ¿Cuál es la motivación? O sea... ¿es sacarse qué de encima? Para mí la motivación es que está llegando tarde al colectivo, sí, pasa, le pega y sigue corriendo hacia el colectivo, porque no se va a quedar ahí. Claro. Pasa de, pega de corrida. Pega de pasada. Y llama, al toque llama a un amigo. Y dice, agarramos un ladrón, le dice. Agarramos un ladrón. Sí, ¿viste lo del ladrón de Palermo? Yo estaba. Y se lo ve en la esquina con el brazo extendido así, esperando el colectivo. Pero te voy a hacer otra pregunta relacionada a eso. A ver. ¿Qué pasa... cuando es al revés, cuando, por ejemplo, un tipo entra a una casa y recontra caga trompada, por ejemplo, a un jubilado de 90 años que no tiene nada para darle o ya le dio todo y lo deja con los dos ojos negros que no lo puede ni abrir, le rompió la boca y los dientes y lo ató? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿por qué para un lado no corresponde y para el otro lado no estuvimos en 10 programas toda la semana hablando del mismo jubilado porque dicen lado... que al otro día hay otro? Vamos, a ver... cuando veíamos las películas... sí, de Leon Ness. Sí, o de superhéroe, de cualquiera. Un lado es el bueno y otro lado es el malo. Si vos te comportás de la misma forma que el otro, estás haciendo lo mismo que estás condenando. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Johnny? Que simple, esos mismos medios... Perdóname, es simple y claro. Si vos querés hacerlo, hacelo. Pero no pidas que haya un aparato que te soporte. O sea, bancate la ilegalidad de eso. Si querés cagar a trompada al que te jodió con algo, cagalo a trompada. Si querés agarrarlo de los pelos, encerrarlo, secuestralo, tenelo 15 días, 20 días, un mes y medio, pero bancátelo. Te voy a decir una cosa, el gran error de todo esto que está pasando es la tecnología. Porque hechos como esto en el conurbano, pasan habitualmente, nada más que antes no se filmaban o no lo mostraban en televisión, como pasa con las cámaras esas que te ponen en las esquinas y te están mostrando todo el tiempo que uno lo roban o que chocan o que todo eso. La tecnología lo que ha hecho, ha fomentado este tipo de acciones, porque al poder verlo... Acá nos metemos en el verdadero debate del transporte. No, de todo esto. Si un medio de comunicación sabe que lo que está diciendo propaga más cosas de eso, está hablando de lo malo que está la sociedad, o sea, no es como, no lo planteemos como un negocio, digamos. Pero si sabe que lo que está diciendo el periodista, no el medio, cada uno como persona, sabe que lo que está hablando va a producir más mal que bien, aún teniendo el famoso deber de comunicarlo. ¿Lo tiene que comunicar o no lo tiene que comunicar? Así como manipulan mucha información, también deberían buscar la forma de que eso que pasa sea para provocar un cambio, no para provocar más de lo mismo. Porque así como nos mienten y nos transgiversan información, esas cosas también tendrían que utilizarla. ¿Por qué, por ejemplo, uno agarra y escucha que todo el tiempo hay programas de radio y de televisión que están hablando de lo mal que está la salada, por ejemplo? Todo el tiempo te están mostrando los precios, la buena ropa que hay, la cantidad de cosas que podés comprar, lo barato que podés comprar. En definitiva, uno se termina dando cuenta que eso es más que una condena, es una publicidad. Y en este caso es exactamente lo mismo. Los mismos medios que hablaban de la inseguridad son los que hoy se encargan de mostrar que hasta los delincuentes están inseguros en este país. Y de los que tienen el negocio. La exactamente. Pero bueno. Entonces, ¿por qué no pueden transgiversar eso? En parte, nosotros, igual no se dice transgiversar. Sí, se dice. Sí. No, tergiversar. No, se dice restitución histórica. También se dice. Sí. Se dice Peña y Arenales, la cancha de Banfield, por ejemplo, se dice. Pero igual... 1:57. Igualmente, a ver, qué difícil el tema. No es difícil. El tema de la salada. Hay que marcar porque posición. Porque el tema de la salada no es sí, tanto, pero te di ¿no? un ejemplo, te di un ejemplo. ¿Por qué de repente tiran a un tipo del tren y en esa semana tiran 6? O en esa semana lo tiraron bueno, todos juntos no, o antes no? nunca tiraban. ¿Por qué no? ¿Por qué? Los medios, ya está comprobado, sí, comprobadísimo, sí. Que los grandes medios... provocan un efecto dominó y que hay temas que tienen un efecto dominó mucho más grande. Hay temas que son visibilizados y que estaban sucediendo y por este efecto dominó y hay temas que son repeticiones. Una, la número uno, y que la Organización Mundial de la Salud tiene prohibido a todos los comunicadores y a todos los periodistas que no hablen con un especialista y no tengan una opinión formada al respecto, no se puede hablar en un medio de comunicación de suicidio. Porque está comprobado que hablando del tema... Livianamente. Livianamente o pesadamente, como sea, pero sin un especialista en el medio. O sea, uno no puede emitir opinión acerca de eso. Sí. Eso es lo que estoy hablando. He escuchado... en estos últimos 10, 15 días, a 10.000 personas hablando sobre el tema del suicidio, por el tema de Nazarena Vila. Sí. Pero eso mismo tiene una réplica que es constante, como el terremoto. El terremoto tiene un 8.4 claro. Y después 20 terremotos de 6. O el cuerpo humano con la mente. Sin embargo, el que está laburando eso dice, no, pero yo soy periodista y me debo a la verdad y a mi público. No, o dicen que un médico les dijo. Hijo de puta. Dicen que un médico le dijo, que lo diga el médico. Hay situaciones donde el periodismo se debe de alguna forma abstraer de la situación y solamente diciendo, darlo con información. Y aún diciendo, yo no tengo ni idea de esto, pero pará, estás ocupando un medio de muchísima gente que está viendo y te están pagando mucha plata por eso. No tengo idea, no vale. ¿Quién dice no tengo estudia, idea? Estudia, pagate un curso en un día. Del tema. ¿Del tema? Del tema. ¿Y tenés idea? ¿Están hablando de mí? No, era por la música. Lo bien que suena el grillo de ese estudio. Sí, es excelente. Igualmente, tengo mensajes que nos llegan relacionados a la opinión sobre los medios. Sí, dice... ¿sabés qué? Repliquemos también las cosas buenas. Sí. ¿Cuáles son? No sé, busquémosla. Para mí, últimamente, los medios de comunicación, en lo que está relacionado a la información, no tienen nada bueno. Ni los opositores, ni los que son a favor, ni los... El medio de comunicación hoy, el periodismo, ha perdido una credibilidad. Pero vos sos un medio de comunicación, boludo. Bueno, pero hablo de los demás. Nosotros somos una radio comunitaria. No estamos hablando de un lugar que yo, por algo que diga, a mí me va a beneficiar económicamente o me van a... A, que no sé, a subir en el... Voy a ser este conductor el programa. Pero que también viene. Tenemos no que hacernos cargo. A mí me importa un carajo, ¿me entendés? La plata. Pero tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos. Sí. Bueno, como el lugar... No podemos pagar el curso ese en un día. Pero lo bueno que podemos hacer acá, ser una radio comunitaria, es echarle la culpa a los demás. Entonces, cuando hablamos de los medios, son otros. Son otros. Somos todos. Sí. Somos todos cuando está bien. Cuando está mal, son otros, Johnny. No, y por eso... cuando está bien, sos vos. Sí. Cuando está mal, somos todos. Somos todos, sí. Se generaliza. Porque está bien meterse en el medio de lo malo para que otros... No estuve escuchando últimamente la radio, quiero ser sincero en este caso, y quisiera saber cómo se ha abordado... Ni ahora. Cómo se ha abordado en el reporte informativo, en todo lo que tiene que ver con opinión que tiene seguramente FM Moreno. No sé cómo se ha abordado el tema. Si hay alguien escuchando y nos quiere contar, porque a lo mejor tiene... o participó de un programa o mirá, escuchó un programa. La verdad que hay dos... Si ya buscamos 20.000 formas de que te llamen, ¿viste? La próxima, no sé, para mí tenemos que sortear un 0 kilómetro. Hay dos posibilidades. Sí. Uno no está escuchando ni el oro. Sí. O para mí, ¿están dando bien que la radio? Que yo no creo. Que yo no creo. Pero eso como medio, ¿me lo decís? O estamos demasiado vehementes. Sí. Pero se entiende. Para no mí estamos dando el lugar al otro y todavía no hay crédito en los teléfonos. Hoy es 3, creo que Movistar y Claro es el 10. ¿Cuándo duplica? El 10 te carga. Yo los jueves, te juro que estoy rezando antes de venir para acá que haya un duplicate. Porque están, viste, los teléfonos están en silencio. Che, 7 minutos, nos está quedando César Cicciolini afuera, todavía la Nat Gio y los epitafios. Sí. Tenemos los epitafios. Podríamos ir a un epitafio, ¿no? Sí, pero antes nos vamos a otro debate profundo. ¿Más? Acerca... del transporte público. La Copa Derramada invita a todos los oyentes al profundo debate sobre el transporte público. En este caso, nuestro querido y benemérito Ferrocarril Sarmiento. Para mí, para mejorar el transporte público de pasajeros, debemos tener bien en claro en qué lugar queremos viajar. Si vas a Capital, nunca viajes de la izquierda. Siempre ponete de la derecha, porque de la izquierda te da el sol en el vidrio. Para mañana. Para mañana, para allá. Y para volver al revés. Para volver, no, en el mismo lugar. Sí, pero tenés opción de techo para volver. Porque volvés a la tarde. Sí. Si vas a la mañana, tenés que volver. Tenés que ir. La misma mañana vas y venís. Ir y volver en el mismo lugar. Sí, si vos haces un turno. Sí. Marcalo. Si vos vas por un trámite. Sí. Fíjate bien. Es posible. Lo otro que para mí tendríamos que modificar para poderle un cambio definitivo a este transporte tan querido como es el tren para nosotros es que los asientos tengan bolsitas para vomitar como los aviones. Sí, porque te agarra muchas ganas. Ese es el gran... Y canciones para cantar y olvidarse. Y que cada 3 filas de asiento haya un gletoque. Es eso del de la pared, el de la pared, el que se aprieta. El de la pared. Sí. Yo como propuesta, aporta. Sí, voy a aportar. El mal llamado furgón lo podemos aprovechar para un par de cosas. ¿Por ejemplo? Sacar los vendedores ambulantes. Eliminarlos y poder poner un mercado. ¿Adentro del tren? ¿Un mercado para todos? Sí. ¿Changos? En el 8 y en el 9, sí. O en el pollo, 1 y pollo, en el 2. En el 8, pollo. En el 1 y en el 2, tener un mercado. Un y que uno, comedor. Un bazar. El uno. Comedor, el tren de la Mar del Plata tenía comedor. Pero no, comedor no, porque comedor se satisface uno. Sí. Si tiene un mercado, cuando llega, además de haber dado el pan a su familia, le está dando la verdura, claro, la lechuga, el tomate, el pescado, la carne. ¿Que hoy qué le lleva? ¿Una tijerita? ¿Una linterna? ¿Para qué sirve? No se puede cocinar. Tenés también, del otro lado tenés, sí, el hippie, el artesanal. El artesanal viene con linterna. El tuquero. ¿No? Porque el artesanal ya se reemplazó, son, sí, calculadoras. Todo eso es. Pero bueno, el tren merece, sí, tener un, sí, mercado. Sí. ¿Qué sea el mercado itinerante? ¿Pescadería iría, Johnny? ¿Pescadería? Pescadería iría, pero en un, sí, separado, en el mismo furgón. Podría ser, o sea, el compartiría. Poet, podría ser el poet del furgón, la pescadería, sí, porque eliminaría nadie... los olores que vienen de los muchachos para adelante, que siempre está la señora esa anciana que se queja y dice, ahí se, ya se están porreando, cambiarlo por ahí, ahí se están bagreando, porque la pescadería lo que va a hacer va a aislar el resto del tren. Y qué lindo muy que bueno, uno en el transporte público, en el tren, puede ir haciendo trámites. Y así poder tener... Un rapipago, por ejemplo, un vagón de rapipago y pago fácil. Porque cuántas veces estás buscando por todo lado. Y ahí mientras viajás y tenés como 3, 4 horas, es la cola. Las cosas que podés hacer, no, arriba del tren. Te podés hacer los documentos. Es muy bueno. Te podés hacer el registro. El rapipago en el tren tiene que ir, boludo. Te podés hacer el registro. Tranquilamente podés tener la peluquería. Análisis de Uno vista. Uno tiene que aprovechar. Sangre, orina. Uno tiene que aprovechar ese... Y tiene que estar todo lo que uno hace en la semana y gasta una hora más. Sí. En tenerlo ahí, en el y lugar. Así no nos preocuparíamos. Realmente, claro, si tarda un poco, claro, más. Si total ocupé, no, el tiempo en algo que yo necesitaba. Por ejemplo, tintura. Un vagón donde le hagan tintura a las minas. Entonces, por ejemplo, salen de moreno, morocha, y llega al laburo con las puntas descoloreadas. Y el viaje no te importa, ¿me entendés? Por ahí es jodido, por ahí el tema de la manicura, porque tiene mucho movimiento. Tiene. Otra cosa que tendría que haber para mí es una barra. Basta de cerveza en lata, hagan tragos para mejorar el transporte público de pasajeros, hagan una barra, muchacho. Sí, y que te decoren el vaso. Claro, con azúcar, como te ponen, y arriba la guinda. Y lo otro que también te digo que estaría muy bueno... Pará, y sí, acá es porque hay mucho programa que salió haciendo el móvil, haciendo una cosa de la nota de color. ¿Cómo se viaja? Pongamos un canal arriba del Sarmiento. Que transmita en vivo. Hablemos con Sabatella. Sí. Que nos habilite llamalo, el AFCA. Llámalo. El AFCA. Sí. Y que se llame el canal del vagón. ¿Y sabes quién lo podría? Un furgón de ideas. Claro. Pongámosle sobre ruedas. Sí. Qué lindo. ¿Y sabes paca las pelotas? Paca paca, rueda rueda. ¿Sabes que me gustaría hacer también un vagón donde haya un escenario? Para que todos esos artistas callejeros que se la pasan caminando, pero sin escalones, porque hay muchos artistas callejeros. Ciego. Sí. Que sea con rampa, porque hay mucho artista callejero con alguna deficiencia física. Y que ese lugar sea para ellos el superdomo, ¿me entendés? O sea, que el chabón, sí, diga, tengo fecha en el 1105, rápido, Linier, Flores 11, dice el tipo. Y hace una tarjeta y unos panfletos donde dice, el 11 del 3, rápido, Linier, Flores 11, toco. Y basta, le pedimos... Ah, señor, a Randazzo, ministro, sí, a Randazzo, de flaco. Transporte, Florencio Randazzo, de Chivilcoy. Qué nuevo. Oriundo de Chivilcoy. Muy barato. Muy oriundo de Chivilcoy él. Le pedimos que basta de separarnos, que nos una a todos en un gran vagón. Esa es la Argentina que necesitamos, un gran vagón, Johnny. Como nos unimos aquel día. Sí, yo nunca locomotora, ¿eh? La copa derramada y el fin del debate profundo sobre el transporte público. En este caso, el tren. Una copa derramada. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono

cómo suena ahí. Suena, suena, se escucha. Tiene otro sonido desde ahí. Cabeza chiquita, gente. Dos de la mañana, 4 segundos desde que arrancamos el programa hasta hoy. Hoy bastante constante la hora fue. Para los otros relojes puede ser que sean las 23 horas, 7 minutos. Que el fin de semana llueve, vamos a estar hablando. Ahora les voy a estar diciendo exclusivamente en la República de Moreno cómo va a estar el clima, no en otros lugares. Porque tenemos datos. Mensajes que han llegado al 11-3368-0099. Hola Copa, nos saluda, somos nosotros, Copa, la Copa. Hola, hola chico. Hola. Dice que no jodan con los vendedores ambulantes, personajes típicos del tren, dice. No, en realidad no jodemos, los apoyamos. Le estamos dando un lugar de laburo, o sea, un mercado. Que se mejoren, loco. Un mercado es como así como los artesanos en Plaza Francia. ¿Por qué, por ejemplo, no hay pochoclero en el tren? ¿Por qué no está la manzana esa toda pegajosa con los pochoclos? ¿Por qué no te venden en el tren eso con el palito? Por ejemplo, el algodón. ¿Cómo te hacen algodón? Porque no hay un vagón donde te hagan porque algodón. Es material que te lastima, me parece. No, y es dañino, se pueden clavar entre ellos, se pueden clavar el algodón. Dice que no jodamos. Bueno, eso no estamos jodiendo, no. Estamos a favor de ellos. Y el sueño dice que tiene... Lindo un mercado, boludo, adentro del tren es... Es ir Moreno 11 comprando todo lo que vendan ida y vuelta, dice. Cuando me bajo me pongo un maxi kiosco, ¿no? Dice Gauchus. Esa es la mirada a lo mejor especulativa, ¿no? De lo que es el servicio. Ese es el argentino. Ese es el argentino. Compra para vender, no compra porque lo necesita. Sí. Ojo, también me aportan acá poniendo un baño en cada vagón. Es importante que el tren no tiene vagón. El ya tren tiene. De pasajero, ¿cuál es? La ventanilla para afuera, le vas mirando. Cualquier pared. La haces a Edo, Morón. Yo vi mear y cagar en cualquier pared. Sí, sí. Pero yo he visto, la verdad, escenas feo, dantescas. Boludo. Dantescas, de tipo sacando por la ventanilla el culo. Sí. Y aparte que piensa que porque el culo está en la ventanilla se va a ir para afuera. No, hay veces que va para afuera. Vuelve la ventanilla de al lado. Bueno, nos mandan algunos mensajes a favor de este debate profundo que ha tenido la Copa, Johnny. Sí, pero de verdad que han salido ideas y que las tenemos que el registrar. El baño es bueno. ¿La registramos? Sí. ¿Cómo lo registramos? Como separado. Ah. La Copa Derramada, siendo 3 de abril de 2014, 23:09 se graba este mensaje, pero la idea nació mucho antes. Sí, y 8. 23 y 8. Propone a todos los transportes públicos, sobre todo los que tienen que ver con los que tienen vagones. Que tren. Puedan incluir lo que uno hace habitualmente y gasta tiempo aparte, como mercados, rapipagos, trámites bancarios, tinturas, trámites documentarios, pinturas, cosmética, pasaportes, cosmética más que pintura. Sí. Y me gustaría también... ¿Peluquería? Que sí. Peluquero del tren, boludo. Lo único que te... Jodido. Bajan todos sin oreja. Bueno, ¿qué más? Esto ha sido una postal de la historia para la Copa Derramada. Qué lindo. Vamos a seguir con esto. Porque hay que seguir, hay que hacerlo. No, hay que hacer otro debate más. Hay que hacerlo más. ¿Y cómo, boludo? Hagamos porque otro debate más. Midamos el vagón y dividamos los puestos. No. Pará. A lo mejor la vía nos tapa el vagón. No dejemos que la vía nos tape el vagón. No la dejemos que la vía... O sea, porque a veces la mirada es solamente hasta la vía. No, que esa vía no nos tape el vagón, chicos. Y que el vagón no nos tape un familiar. Vagón cine nos piden. Nos aportan ideas acá en vagón cine. En el Google. Vagón cine sería muy bueno. Y sobre todo para mí me gustaría que fueran tragedias, ponerle de transporte. Qué sé yo, te pasan la película de Gardel, que se cae el avión. Para que vos veas que donde vas... A otro le pasó algo peor. O sea, al tren que le podés pasar como accidente, como algo que es imposible que le pase. Que vuele. La noche, los lápices. Ah. No, que vuele. Por ahí. O sea, le pasan accidente de avión y vos vas en tren y decís, no. Ahora, si te pasan, por ejemplo, un camión frigorífico que en una curva se le va de costado y vuelca, vos relacionás la carga la volcado con el vagón. Con vos entonces mismo. Vos, claro. Sí. Porque uno se transporta. Podemos hacer un vagón insecticida, ¿no? Como, por ejemplo. El vaigón. Claro. Vos sabés portugués, ¿no? Bueno, bueno, cosa que no se escribe. Este es García del Cañón, ¿te acordás de García del Cañón? Me acuerdo. Sí. No sé si lo dice por el tema del tamaño, lo del cañón, o es un barrio. No, el cañón es un barrio. Ah, es un barrio, es un barrio. No, sí. Porque por ahí estaba haciendo alarde de su miembro, ¿no? ¿Es quien mandó el mensaje? Sí, García del Cañón. ¿Qué mandó? Mandó que un vagón cine me pidió. Vagón cine lindo, sí. Lindo. Y baño vagón. Pidió también. Me gusta porque García del Cañón es como más en el llano, va. Tiene cosas que no son metamos un barco en el avión. No, son cosas puntuales y que mirá, ayudan. La última vez que yo recuerdo que viajé en tren, estaba habilitado en el nuevo tren de Rosario, Buenos Aires. No viajé de que vendría a ser Buenos Aires, Tucumán. Sí. En ese tren. La última vez que viajé, había baño y era letrina. No. Y letrina. ¿Y a dónde era caía? Un tren. Caía a la vía. Caía a la vía. Caía a la vía. Viejo, eso no es un baño, es un agujero. Sí, es un agujero al no piso. No es un baño. Es un agujero al piso. Porque los que arman esos baños creen que la velocidad... Un baño es otra cosa. Claro. Un baño es otra cosa. Un estamos baño hablando... es por lo menos que vos veas que da un par de vueltas antes de irse. No puede ser que caiga en un agujero y que nunca lo veas. Porque el hombre necesita ver lo que deja. Y lo que tiene el tren, que no que es como si fuera que tenés... es un hijo que de la dictadura. Depende de uno. Sí. Cuando se va eso que uno tiró, sí. Que cuando no. Esa es la diferencia totalmente, entre un baño. Totalmente. Y aparte, lo contento que se pone uno cuando tarda en irse y cuando deja un encremado maravilloso que es de la mejor repostería de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. En cambio, esto. Bueno. Esto es como que uno agarra y se desprende de cosa. El baño del tren realmente te hace desprender de cosa. Porque es inmediato la desaparición, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Para empezar a despojarse uno de lo material. Yo, enloquecen. Yo no... Nunca me suicidaría, por ejemplo, en un tren que va lejos. Porque lo que comen... Claro. O sea, mi suicidio tendría que... Para mí el subte es ideal, porque el subte... No tiene ningún tipo de falla. Primero, que tiene dos paredes de cada lado que no le puede errar nunca la vía. Primero. Y segundo, que no viene ningún desperdicio. Lo sumo por ahí un paquete de chicle. Si elegís, a ver, y esto que no... Por favor, que no se ofenda a nadie, ¿no? Ya se está zarpando García del Cañón. Esto que no se ofenda a nadie, me gustaría que no se ofenda a nadie porque tiene que ver con una elección de una desgracia que a uno le pueda llegar a pasar. Sí. Si elegís acordeón, como en once... ¿Sí? Sí. O la terrible pesadilla de descarrilamiento y tren colgando como en el tren de las nubes. Terrible, ¿eh? Terrible. Colgando, prefiero, no te digo que te caíste. Prefiero acordeón. ¿Acordeón? Sí, del otro me muero el corazón. Porque aparte, nunca aparece el actor que te va a salvar. Porque viste que cuando cuelgan siempre hay uno que lo salva. Sí, ahí sabés que cuelga y termina cayendo. Son o sea, terribles las dos. No hay forma de que vuelva, Johnny. No hay forma de que el vuelva. El lunes estuve pasando. Por, no, pasando por Cromañón. Paso, pasaba bastante seguido, pasaba todos los días. Sí. Digamos, por la puerta de... ¿Pasabas? Primero por lo que es el templo que hicieron los familiares. Y más adelante por el boliche. Y el estacionamiento que queda enfrente, lo recordarás bien, es el que da antes del tren, túnel. Sí, sí. Abajo del tren. Abajo del tren. De la vía. Se estaba prendiendo fuego. Qué lindo. El lunes. Qué paradoja. Enfrente de Cromañón. Por la zapa. Sí. No salió en ningún lado. No, para nada. Obviamente. Che, dicen que también lo del cine proponen que sea con porno. De noche. Tras noche con porno, con la chicholina. Bah, o no, soft no, no, con no, la para, actriz para. Argentina que pretende usted de mí. Que todos sabemos quién es. No. ¿Quién pretende...? Trasnoche y tren no van de la mano, evidentemente. No. Yo creo que de noche, por ejemplo, lo que haría sería pasar películas cómicas tipo de Lando Busanca. Algo que relaje al... O sea, tiene que tener un poco Bañeros 2. Sí, algo, una de esas. O ponerle la de Calabró con Minguito. Buscaría una cosa más naif. Porque tiene mucho que ver con lo que uno ve, de qué manera procede. Y el tren tiene un alto grado de violencia, ya solamente con el que sube y quiere entrar porque no hay lugar y quiere viajar, porque se fue a las 4 de la mañana el tipo. Ya eso genera así como siempre como algún rumor. Entonces yo lo que propondría sería todos conos de silencio en vez de esos aros para agarrarse, para que uno pueda decir cualquier cosa dentro de ese acrílico. Entonces, por ejemplo, lo empuja en R y dice, la puta que te parió, gordo, hijo de puta. Y no se escucha para afuera. Y el otro contesta otra cosa, y el otro... Entonces todos llegamos de otra manera a casa, ¿me entendés? Eso era por el transporte público, en realidad. Me parece que era otro programa. 14 minutos faltan para las 23:30. Y nos metemos ya de lleno. Una vez que Michel Torino haya leído los próximos dos mensajes, nos metemos en la Nacional Moreno Geographic. Mensajes que están llegando al 11-33-68-0099. Sí. Me lo mandan, se ve que me lo mandan de Cuba, porque me dicen, che, los vagones divididos por género musical proponen. ¡Qué lindo! Para saber que podés corear sin problema. Claro, eso es cierto. Bueno, ¿viste lo que van con el ese que chimp, chimp, chimp? A un vagón. Lindo, al que le gusta Arjona, un vagón, melódicos, un vagón, rock, pop, ¿cuántos tendría que haber? Dividamos, no nos mezclemos más. Tienes razón, aparte uno puede hacer. Antes le había dicho a Randazzo que nos una y que no nos divida más. Sí. Pero bueno. Bueno, pero el tren puede ser así. También piden camas para dormir al noni noni y mesa para jugar al truco. Ping-pong en el tren. Escuchame. La velocidad que le da el que va del lado del conductor. Pero hay que saber elegir el lugar con la inercia del tren. Te salen unos chutazos. Igual te digo una cosa, a la gente le gusta esta modificación al transporte, boludo. Y me parece que van a seguir aportando cosas. Un pool. Sí, un pool, pero hay que ver también para dónde va. Un pool está llegando a la estación, está llegando Morón, porque sabe que Morón frena siempre de golpe. Porque para mí es que Morón quiere enganchar a alguno. Sí, siempre, apunta, le apunta a los que están parados afuera. Sí. La otra vez lo vi, pasó por dos negocios. Yo venía en el que lo venía. Pone en silenciador. Para que no lo escuche, ¿sí? Y a Gary cuando está llegando le dice por el handy al de la barrera, que no haga ruido, sacar el clic, clic, clic, clic, sacar el clic, clic, clic, clic. Porque son te enganchan, te quieren enganchar. Morón lo quieren hacer mierda, Morón. Sí, abrazo para todos los maquinistas. Sí, máquina. Sí, máquina, maestro. Maestro. Máquina. Sí, mandan otro mensaje relacionado a los trenes, Te lo leo después. ¿Sí? ¿Te gustó lo de los trenes? ¿Ya? Sí. Te lo leo después. Porque nos tenemos que meter. Bueno, si no. No, te lo leo después. No, léemelo ya. Ya. Ya nos metemos en la Nacional Moreno Geographic. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Hoy nos embarcamos en una empresa profunda y verdadera. Los secretos curativos de la aloe vera. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero más que nada, los por qué de las propiedades curativas del aloe vera. Aloe tiene un nombre genérico muy incierto. Podría ser derivado del griego, que significa sal. De allí pasó al latín, que significaba amargo. Lo que bien sabemos es que los antiguos pueblos se lo comían como un sanguchito, en forma de colación, de lo que para ellos era la viandus cormillut. Oh, sí. Recuerdo que cuando conocí el aloe vera, comenzó a cambiar mi vida. Recuerdo que desechaba horas con mi familia para poder ir a lugares donde existía el aloe vera. Recuerdo también muchas veces haber dejado de lado cuestiones personales, de higiene y de mi trabajo, para poder estar en una reunión donde todos, pero todos, sabíamos que era el aloe vera. Éramos muy griegos cuando descubrimos que el aloe vera era rico. Éramos demasiado griegos en esa época. Vimos una planta que emergía desde la tierra como el resto de las plantas, pero esta era diferente. Era pinchuda, pero no pinchaba. Era la viuda, pero no la viaba. Era aloe vera y aloe veraba. Hábitat y distribución. Si bien sabemos que la aloe vera prefiere un hábitat de los 200 metros desde el nivel del mar y que probablemente Arabia y las regiones templadas y subtropicales sean un espacio perfecto para su desarrollo, hay mucha gente en la actualidad que dispone de la aloe vera en sus pequeños patios, sus diminutos balcones. Y esto es para consumo personal. Oh, sí. Nunca voy a olvidar ese momento cuando la aloe vera entró en mi vida. Recuerdo que había cometido un ilícito y había quemado con una tinaja. En ese momento, uno de mis amigos del barrio me ofreció ponerme aloe vera. Y a partir, oh sí, a partir de allí, mi vida fue un infierno. Más de 20 ciudadanos de esta nación han probado el aloe vera como curativa de una quemadura. Y después nunca pudieron salir de ellos. Mis vidas eran un infierno. Mis horas. Maldigo mis horas. Y recuerdo que cuando, a propósito, me quemaba en el horno de la casa de mis padres. ¡Oh! ¡Oh, Jordi! ¡Oh, Jordi, me ha quemado! ¡Jordi! ¡Me ha quemado el brazo! Cuando Gustavo se quemó por primera vez el brazo, me dijo, Jordi, me está quemando el brazo. Yo le dije, necesitas ir a un centro de recuperación, porque así empiezan los verdaderos adictos. A mí me dicen, aloe vera, nada, nada, legalícenlo. ¡Oh, Jordi! ¡Oh, Jordi! ¡Te lo pido por diablos! ¡Te lo pido por caracoles! ¡Santa Ciudad Gótica, Jordi! ¡Necesito que me pongas aloe! ¡Por favor, dame mi aloe! Primero se lo llevaron por una quemadura. Pero él no se preocupó porque él no era quemadura. Después se lo llevaron porque se estaba lavando el cabello. Pero él no se preocupó porque solo decía que tenía propiedades de aloe vera. Después incursionó con el jabón. Más tarde con la espuma. Más tarde con el mate. Y ahora Dios sabe en qué está Gustavo, ahora con el aloe vera. Mi nombre es Gustavo. Hace 8 meses, 30 días y 7 horas que no consumo aloe vera. Hace 8 meses, 30 días, 7 horas que mi vida ha cambiado gracias a que he podido recuperarme y ya no dependo del aloe vera. Si bien sabemos que en sus propiedades encontramos un uso medicinal, cosmético y alimenticio, la ley seca de aloe vera hizo crecer a los usos marginales. Muchísima gente está de acuerdo con la despenalización y hay otros que quieren imponerla. Siento que mi vida ha cambiado. Siento que Jordi me ha ayudado. Pero también siento que la lucha contra el aloe vera es día a día y minuto a minuto. Boludo, tenemos que despenalizar el aloe vera, boludo. El aloe vera hace bien, boludo. O sea, yo me voy a un recital, me hice una plantita mía. Es bien mía. Aloe vera, sé que si me lastimo me curo. Me curo, ¿entendés? Sé que si estoy sucio me lavo. Sé que si estoy oloroso me perfumo. Si estoy hambriento me la como a la plantita de aloe vera. Si bien la narco aloe vera manía recién ha comenzado, Hay quienes se atreven a aventurar que existen pueblos enteros dependientes de los restos del dinero que esta pseudo-mafia deja al pasar. Nada vuelve a ser lo mismo desde la llegada de este aluvión llamado Aloe. Verá. Aloe. ¡Oh, Jordi! ¡He sufrido una recaída! Vera. ¡Me he vuelto a quemar! Aloe. Vera. Aloe. Vera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una copa de ramada! Tres minutos pasan y llegaremos a las 23:30. Juan Sebas, el de siempre, el de nunca, el de tal vez. Sí. Siempre, hacer, jamás. Hacer un solo hoy. ¿Qué dice? Yo quiero para jugar a la playa en el tren. Ahí le deschaba la edad para mí. En las teles que siempre se ven mal. Porque es verdad, como teles no sirven. O ponemos una película, macho, o ponemos la play. O la ponemos para otra cosa, porque no sé. La publicidad no sirve, la publicidad. La publicidad no sirve si ponen canales de aire o cosas, se va cortando en el medio. O sea, ves que te están anunciando lluvia para el viernes y al toque ya pasó que se murió la Pradón. Claro. Que se volvió a caer. La tengo con la Pradón. Sí, che, hoy, la voy a matar Papa, esta semana muere la Pradón. Me voy a ocupar. No, yo con el Papa nada. No. Yo con el Papa nada. No pero, sé si casualidad. Sí, ¿no? Que se paró todo acá. Ojo, que tiramos una. Esa, y la del Manelco, la de. ¿Cómo es la del Rapipago? Es para agendar, ¿eh? Para agendar. La verdad que sí. ¿Sabes que me están llamando de otros lugares a mí? ¿Viste que cuando vos, como a los jugadores, ponés que agarren y lo vienen a buscar de clubes? Bueno, me estuvieron escuchando y me están viniendo a buscar de otros lados, ¿viste? Y la verdad que lo estoy pensando. Lo estoy pensando porque me dijeron que ahora va a haber una amnistía, ¿viste? Y yo quiero estar dentro de la amnistía. Va a haber una amnistía general, o sea, aparentemente va a haber un día que se va a proponer que haya una amnistía general, donde todos los problemas o discusión o cosas que pasaron entre nuestro alrededor, haya una amnistía. Que agarre, y por ejemplo, a las 10 de la mañana decís, hasta las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana del día tal y tal y tal, tal, hay una amnistía. Sí, claro. Yo borro, agarro el teléfono y borro. Pongamos, por ejemplo, el 15 de abril. Dale. El 15 de abril hacemos una amnistía general. Yo me voy a encargar de hacerme una amnistía, que es como si fuera la, ¿cómo es la del corazón? Sí, una xenoplasia, ¿cómo es? No, xenoplasia, ¿cómo se llama? Axioplasia. Axioplasia. Es una axioplasia. El 15 de abril hacemos una axioplasia general y hay una amnistía general. Thompson, ya te veo anotando, tenés un montón de gente para amnistiarte, ¿o no? ¿En ¿sí qué, o no? ¿Qué vendría a ser bien una amnistía? ¿La amnistía? Bueno, la amnistía consiste... ¿Para vos qué es? No, ¿para mí? Es un gran concepto, es un gran perdón. No, para mí una amnistía es un cese de hostilidades, no es perdón. No, el cese de hostilidades no queda en un día. No, viste que agarra y dicen, hicimos una amnistía, es el cese de hostilidades. No, la amnistía es la amnistía, que no, es la, amnistía, la liberación de las hostilidades. La amnistía es que vos perdonás todo, ¿ves? Y sí. No, la amnistía es un cese de hostilidades. No, no, eso sí. Es un... Cuando dicen, Thompson, cuando dicen, por ejemplo, que los guerrilleros de Colombia, la FARC, con el gobierno de Colombia, busquemos. Han decretado una amnistía. ¿No dicen así? ¿O cómo dicen, por ejemplo, un cese de fuego? Amnistía y cese de fuego es lo mismo, viejo. No. Es lo mismo, no sé, es como si Angol y lateral, es lo mismo. Mirá, es causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico normalmente mandado por una pluralidad. Son papeles fríos, hablemos de la verdad. Bueno, es causa de extinción de la responsabilidad penal. Sí. Uno lo usa por decir, te perdono. ¿Te amnistío? Sí. ¿Es causa de...? A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito, la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. O sea, lo hiciste. En el indulto se le perdona el cumplimiento de la pena. Pero lo hiciste. En la amnistía... La amnistía actúa sobre el delito mismo. Mierda.

Bueno, el tema de hoy son los pecados. El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados. No realizarás manipulaciones genéticas. No, manipulaciones genéticas, que no te toque las partes. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos. Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas. Está mal esta lista, porque en realidad no te lo tienen que obligar. Te tiene que nacer, en vez de que te obliguen. ¿Sabes que tenés razón? Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Claro si sí, claro si no, y me hunde. Aterciopelados, bolero falaz. Gran tema, un tanto antiguo para los que son jóvenes, un tanto nuevo para los que ya no se les pone firme. Sí. Sin un aditivo personal, qué lindo sería, ¿no? Que todos nos hagamos un poco cargo de lo que hacemos en vida. Y hoy estoy, sí, bajo línea. Bajo... bajo... Hoy soy bajado de línea. Sí, bajado de línea. Bajado de línea. Víctor Hugo me dijo... Porque te llevaron el teléfono. Este es mi programa. Mi programa. Víctor Hugo dijo que yo no tenía que decir tal cosa. Claro. Bajado de línea. Claro. Sin nombrarlo, ¿viste? Sin nombrarlo. Pero de entender. Che, siguen llegando mensajes, ¿eh? Y esta vez están relacionados... Dicen, la verdad que la Copa, los felicito. Hoy ha sido un programa donde la filosofía y el buen gusto se han dado por ausentes. Es un elogio que me hace. Sí, y eso que no llegaron los epitafios, que en un ratito vienen, tenemos César Cicciolín. Pero también. El buen gusto ha estado ausente, para mí no es a favor. ¿Por qué? No sé, o sea, ¿a qué apuntamos? No, y pero al parecer se le quemó el paladar. Sí. Ah, exactamente. Es a él. El buen gusto. Sí. Y en esto, no, y el quemar el paladar para mí le aporta mucho a lo que es la comida. Y en esto, de verdad. Sí, decilo de verdad. Quiero aportar también. Dale. ¿No te, aportar de lo MMPP? Que uno... Hacé tu MMPP. Dáselo. Pido mi MMPP. ¡Vamos! ¡Vamos! Aclaramos que el MMPP tiene que ver con cuando uno de los integrantes de este programa... se ve interrumpido o quiere hacer como una editorialización del tema que se está hablando, pide su MMPP. ¿Qué significa? Sí. Movimiento. No. No. Mido. Pido. Ah, PP empieza. MMPP. Pido mi MMPP. Ah, pido mi microprograma puto. Pedazo. Pedazo de... PPPP, entonces. Y si hay algo que he aprendido esta semana gracias a comprometerme con aquello que prometo comprometerme en el momento a momento, es que todo lo que uno tiene en vida depende de uno, no depende del otro. No hay injusticias sociales, hay uno que se porta injustamente. Sí, que existen faltas de oportunidades, pero las oportunidades se buscan o se dejan pasar. Pero si hay un oyente... No, pará, no pasaron. Lo aburrió. Si hay un oyente... Sí. Si hay un oyente que dice que no el mal respetemos gusto, las reglas. Que el mal gusto no estuvo presente, no tiene que ver con el mal gusto del otro. ¿Cuántos segundos son, mira? Tiene que ver con el mal gusto propio. Porque pasó. El gusto pasó. Depende de uno. Cortar el micrófono. Es de uno, no depende de los demás. No podemos poner un gusto genérico. No podemos poner un gusto y aparte. No podemos poner un gusto. Y coma. Para mí se excedió y está castigado. Quiero que me controlen el tiempo. Está castigado. Voy a pedir la cinta. Está castigado. El próximo programa no va a contar con su MMPP. No. Para mí, la única vez que te mete una campana se la cagá, boludo. No, voy a pedir la cinta y esto va a ir a tribunales mayores. Aparte encontró la campana y la metía como 6 veces, te la metió. A los 20, a los 40, a los 60, todo. La verdad que ha sido un MPP que nos ha conmovido. No, yo no sé si te conmovió, pero es de verdad que tiene que ver con eso. Depende de uno. El mal gusto, y yo no sé si me hago cargo del mal gusto. El mal gusto está en el otro. ¿Qué es? ¿Le vamos a echar la culpa a la yerba? ¿O al que toma la yerba? Estás utilizando tu MPP. Estás utilizando a la vieja. Estás utilizando tu MMPP en forma desordenada para mí, porque tu MMPP termina ahí, si no es una opinión, y ninguno da opinión sobre los MMPP. Tenés razón. Así que el merezco MPP estar terminó. Suspendido. 3 lunes vas a estar suspendido. Por 3 lunes él no sale al aire. ¿Está? Mirá los ojitos que tiene. Sí. Mirá cómo se le pusieron los ojitos. Es brilloso, brilloso, porque el aloe vera lo está matando. Parece que ¿Querés hacerlo de vuelta? 18 minutos, falta para las 12 de la noche. Nos metemos con el nuevo Ombudsman de la República de Moreno. El nuevo Ombudsman de la República de Moreno es quien otrora fuera nuestro doctorado en psicología y quien en otros tiempos fue el licenciado en deportes, el erudito que nos traía las noticias sobre todo lo que pasaba en nuestro mundo futbolístico, voleibolístico, basquetbolístico y de actividades físicas relacionadas, sobre todo lo que tienen que ver con la natación, con el vóley, con el ping pong, con el tenis, con el básquet y con la pelota vasca. Y con poner mucha guita en el banco. El periodismo deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo es el último que se entera. Boludo se nace, no se hace. Ahora, César Cicciolini es Ombudsman, el único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. ¡Muy buenas noches, compañero de la Copa de la Mada! César Cicciolini está desde las 7 de la tarde presente en los estudios de la radio dando algunas informaciones, algunas charlas relacionadas a mi nueva función. Y quiero agradecerlo a los compañeros periodistas de haberme dejado para el último momento de ese prestigioso programa donde César Cicciolini es un granito de arena, es un eslabón que trata de que este vagón, vagón a vagón, siga circulando hacia adelante y que vaya lo más alto que significa poder estar en una radio como La Gente, en una radio donde no hay cucaracha, en una radio donde no hay olor a chivo, en una radio donde el olor a culo no existe. Y César Cicciolini trabaja día a día para que sigamos en esta hermosa radio que no tiene nada de todo esto que le he dicho. Buenas noches, compañero periodista. Muy buenas noches, César. Bienvenido. Buenas noches, compañero. Bienvenido, realmente. Bienvenido. Quiero preguntarle si usted... Se quiero preguntar yo también, después. Pero yo quiero preguntarle... Primero a usted y yo le quiero preguntar. Si usted está siendo irónico con esto del turno que le ha tocado en el programa de hoy... No hablemos, compañero periodista, de turno. Hablemos de prestigio. Y cuando hablamos de prestigio, hablemos de Prestige, que es una gran cadena de pintorería y de artículos para el hogar y tener para poner también papel en la pared. Hablemos de Prestige. Y cuando digo Prestige, digo prestigio en inglés o en francés, Prestige. Igualmente, no hablemos de cosas personales. No hablemos de frivolidades, como decía el gran chamán Jacobo Vinodá. Hablemos de cosas importantes. Tengo algunas frases. De cosas importantes quiero hablarle y sí. Quiero hablarle a la audiencia de que sí. César Cicciolini, nuestro otrora. 150 pesos con una copa tenés. A ti y Juan B. Justo. Periodista deportivo y últimamente, el año pasado. Ruta 23, ¿dónde está este Don Boidal? Que se 40 pesos. Desarrollado en las ciencias de la psicología sí, o en los doctorados de la psicología. Autopista. En esa maestría, sí. hoy César se pone al servicio de la comunidad, César, pero poniendo el cuerpo realmente, porque antes también estaba al servicio de la comunidad, pero con una profesión de otra manera, más frívola. No sé si más frívola, pero no, más, no personal, si más, frívola, más personal, cumpliendo un gusto personal. Acá un gusto personal. Usted está cumpliendo un rol social. Social, que me ha pedido la sociedad. Un rol social. Un rol social. Qué lindo. Social, social y social no tiene que ver con la sociedad, sino tiene con la socialibilidad, que es otra cosa diferente. Y tengo alguna frase, compañero periodista, que me han mandado y me gustaría compartirla con todos los oyentes. Ese oyente que a lo mejor se quiere convertir, ese oyente que a lo mejor quiere cambiar su vida, ese oyente que a lo mejor... ¿Qué pasó? ¿Se durmió? Es un docente que a lo mejor no está dormido, sino que está despierto esperando escuchar alguna frase del doctor César Cupí. Hoy soy un niño adede, mañana seré un hombre serio y más adelante un viejo pedotudo. Gerardo Sofovi. Bajamos un poquito. Si hay algo que me enseñaron de niño, es que siempre que pueda, debo darle una mano al prójimo. En este caso, Dio, ¿no? Daniel Soli. ¿Quién? Soli. ¿Quién? Daniel Soli. ¿Soldi? Soldi, sí. ¿El pintor? El pintor que he gobernado. Nunca veo maldad. Esta es temible. Esta es temible. Nunca veo maldad. Ese queso es terrible. Nunca veo odio. Me lo está arrasando. Nunca veo dolor. Nunca veo rencor. Qué persona maravillosa. Veo, ¿qué ves? No veo un pomo. Stevie Wonder. Que Stevie Wonder tiene un gran apellido, pero si se llamaría en castellano, sería Stevie Maravilloso. Y no sé si sería un gran apellido tampoco. Es muy, para mí es mucho, mucho. Bueno, tengo una carta, compañero. Hay muchos. Que me ha llegado. César, igualmente, sí, eso, me llama la atención estas cosas, estos veo que le está mandando. No, porque veo, son frases, compañero. No tiene que ver tanto con su profesión de... como ombudsman, como el representante del pueblo de la República. El defensor del pueblo de la República de Moreno. El representante, Sony. Que tiene que representar y defender... Está dos cosas, pero parecida. Al pueblo de la República de Moreno en todos sus ámbitos. Y no solo en un hecho grupal. ¿Sámbito con S adelante o con H? No. Sámbito. En todos sus ámbitos. En todos sus ámbitos. Querido ombudsman... César Mario Cisodí. Una carta se ve que le enviaron a César. El motivo de mi carta es porque a mi fría con F adelante y A final. ¿Qué tiene que ver con la familia? Fría. No discriminan con D adelante, SS, SR, MM, NA. Discriminan. Discriminan de talzo. Con una taza abajo, negra, oscura, en el barrio. Calza. Barrio con noble. Con noble D. Especialmente mi cuadra, dice compañero acá. No, eso es terrible. Posee compadriendo ciudadano norteamericano. Me dice. Querido César, necesitamos de su ayuda. Soy discriminado en mi barrio, mi cuadra, por ser ciudadano norteamericano. En realidad me fui a vivir a Nueva York a los 15 años y regresé a los 83. Quisiera, por favor, que usted nos ayude. Y como siempre nosotros mantenemos el secreto profesional... Y vamos a ponerle un seudónimo a Miguel Rodríguez, DNI 241073. Nacido en Alba de Jonte 700, esquina Río de Janeiro. El teléfono de su esposa es 11-50-46-0304. El de la casa particular es 037-487-8596. Mantenemos el anonimato y le vamos a poner Miki Rodríguez. Esta carta me la envía Miki Rodríguez. Para mantener el anonimato de Miguel Rodríguez. Miguel, si te sentís discriminado. No, pero dígale Miki. Miki. Rodríguez. Rodríguez. Si te sentís discriminado por ser ciudadano norteamericano, vos tenés que preguntarle a toda esa cuadra a quiénes van a buscar cuando el mundo necesita ayuda. Van a buscar a nosotros, a los norteamericanos. Para que le arreglemos todos los problemas que tienen. ¿Tienen quilombo de petróleo? Vamos nosotros. ¿Tienen un dictador? ¡Vamos nosotros! Perdón, César. Sí. Usted está... Yo soy ciudadano norteamericano, compañero. ¿Desde cuándo? Desde el momento que me escribe la carta Miguel Rodríguez. Me siento ciudadano norteamericano. ¿Desde porque Dobumán tiene que ser lo que la carta demanda. ¡Hipócrita! ¿Sabe cuándo hay inseguridad acá todos los días, dígale? ¿Cuándo? Cuando allá lo juntamos a todos en una universidad y lo cagamos a tiro. Para que no anden las autoridades gastando plata yendo en hasta de un lado para el otro a buscar como hacen acá, que matan uno en Modena, otro en Castillo, otro en la Federe, y así. Eso es un insumo para el Estado. Nosotros los norteamericanos, dígale, lo metemos a todos juntos dentro de un patio de una universidad y los descagamos a tiro y caen todos cerca. Es más, ni cabilla usan. Lo suben en la ambulancia directamente, porque aparte tratamos de que sea cerca de una entrada de gas. Impresionante cuando las herramientas del Estado están puestas a disposición. A servicio. Por ejemplo, dígale que en Estados Unidos nosotros no tenemos problemas de desnutrición, porque la comida basuda nos tiene gordos, dosagantes, al borde de a lo mejor de un infarto. Pero el aspecto exterior es fundamental. ¿Dónde va a ver usted un norteamericano desnutrido? No existen, compañero periodista. ¡No existen! El problema, ¿sabe cuál es, compañero periodista? Que toda esa persona que quiere linchar a ciudadanos norteamericanos... Tampoco vemos un norteamericano con una gran nutria, ¿no? ¿Norteamericano cómo? ¿Cómo es una gran nutria? No lo entendí, compañero periodista, pero es de un doble sentido, ¿eh? La happy. Está más puesto como el brasileño. Es la doble sentido, claro. Bueno, también, ¿cuántas veces han pasado, años han pasado, que por ejemplo uno se robaba un cenicero o un toallón de un hotel y nadie decía nada? Dígale. ¿Por qué? Hemos generado la cultura del pícaro. Y eso es un delito, es una delincuencia. Es algo que en el estadio de Nueva York no sucede. Porque los norteamericanos podemos ser a lo mejor... Igual, perdón, César, sí, como ombudsman de la República de Moreno, sí, ¿usted no debería defender a los ciudadanos de la República para Moreno mí... y los que viven acá alrededor? O sea, me está hablando de Nueva York, de la Gran Manzana, sí, me está hablando de sí, todas las cosas que están es pasando. Es mi jurisdicción, allá. Es mi jurisdicción, compañero periodista. Jurisdicción, sí, yo César. Tengo Moreno, La Pedita, Paso de Day, Nueva York. Es mi jurisdicción. Y yo... Porque yo estudié para poder hablar en inglés. Todos los países del mundo hablan en inglés, menos quiénes. Perdón, yo le estoy pidiendo desde Trujuy, hace sí, muchísimo tiempo, sí, que se ocupe de mi tema. Sí. Y es usted... una cloaca no es importante. Es importante que, por ejemplo, que las luces de New York, en el Broadway, pero... estén todas las lamparitas prendidas. Esa es mi función como ombudsman por jurisdicción. Pero usted es ombudsman de la República de Moreno, César. ¿A dónde falta Macri? ¿A dónde falta Macri? A falta el coronel Díaz y la Seda. No a Fran, no a falta en la Dazaba de Abel y el Matadero. Entonces, como jurisdicción de ombudsman, yo tengo que darle más boliza al asfalto de Nueva York que si a usted le falta la cuaca en Tujuy. Ya veo a dónde está apuntando usted, César. A crecer. A ¿quién crecer, es su modelo? A crecer. ¿Quién es su modelo? Me servidesco. Quiero crecer. Me servidesco. Con orgullo me servidesco. Quiero que sea. Sí, ya está. Quiero faltar cuciarme. Sí, ya está bastante. Ya estaba antes, lo sabía. Sí, César, gracias. ¿Usted cierra con una moraleja? Sí, con la moraleja que tengo es que si quieren tener alguna forma de poder resolver sus problemas, si quieren tener alguna forma de acrecentar ese problema, no se olviden, César Cicciolini, ombudsman de la ciudad de Modeno. ¿Cómo de acrecentar ese problema? Más quilombo. Más quilombo. Porque quilombo ¿por a mí me genera más laburo, porque yo tengo que cumplir por lo menos 7 horas de conflicto. Ah, usted no está... Yo soy monotributista. Usted no soy está... Soy un más monotributista. Y cada 7 horas tengo que cumplir algún problema. Si no me ocupo, no me pagan. La boleta no vale. ¿Y cuando no pasa nada? Y se astucho. Agarro, por ejemplo, le pido a uno que compra queso y tomate, qué sé yo, otro. Y ahora le pongo varios. Le pongo varios y la cobro, porque ovarios. Se cobra todo el modelo. O varios. Es un tema feminista. Sí. No, porque puede ser una cuestión de género. A mí no me gusta decir, ¿sabés los huevos que tengo yo? Digo, no. ¿Sabés los ovarios que tengo yo? César, gracias, la verdad. Y lo esperamos la semana que viene. Sí, esperamos que la semana que viene tenga un tema. Más temprano, sí. Más temprano. No, no es un decamo de la producción. No, porque usted pidió más tarde. No es un decamo de la producción, pero... Porque usted estaba ahí muy entretenido con la secretaria. Sí, lo que pasa es que tenemos muchos docentes que tienen algún tipo de problema que no llegan hasta esta hora porque se escabian. Sí, son minusválidos. Y hay otros que empiezan a esta hora. Hay otros que empiezan a esta hora. Se dice Bodaquín. Gracias, César. Hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene, compañero periodista. Chao, César. Chao, César. Chao. Chao. 6 minutos faltan. No se quiere ir, César. 4 quedan todavía. No. César. César. Compañero periodista. Sí, no se quiere levantar de ese asiento. Me gustaría quedarme en el programa y poder opinar de los todos los temas que pudieron hablar. ¿Por qué no me hace una reseña, compañero periodista? No, me gustaría que la próxima vez venga más temprano. No, pero que pero cuando me venga venir temprano. Hasta ahora, me hicieron no, venir hasta que ahora. Cuando venga temprano no se quede en la habitación de al lado con la secretaria, sino que pueda no, entrar. Porque Doberman tiene que estar presente en todas las pruebas. Tiene que penetrar en el problema del ciudadano. Y yo, César Cicciolini, te penetro. Que una procesión de tambores. Nos estamos despidiendo entonces de este programa número 172. Lindo número, llegamos a los 200 este año, Thompson. No sé si vamos a hacer algo. Yo no sé si a los 200, pero a los 180 te lo prometo. 180 era mi número. La verdad, era el colectivo que me llevaba de un lugar a otro, el 180 por 155, decía después, un tiempo después, ¿no? 180 fue 155. Fue 155. Para mí el 180 de mi vida fue el Falcon. Recuerdo de haber viajado muchísimo tiempo en no Falcon. Te escucho bajo. Sí. Que el tema... Igual habla... Sí. El número de mi vida es el 343. 343. Sí. Porque es el colectivo que me hizo conocer el amor, la felicidad y la admiración. Y nunca me voy a olvidar ese día que entré por primera vez al zoológico de Buenos Aires. A partir de ahí empecé a conocer el amor, porque empecé a conocer en el más estado puro... A la monachita. A la monachita. La, ¿no? la de la mona. Sí, la de la mona. Ese fue el... Qué lindo amor, ¿no? Un amor inseparable. Que aún hoy conservo con orgullo. Che, nos seguimos debiendo el profundo debate sobre la educación. Sí. Nadie llamó, Igual lo podemos hacer nosotros ahora, en dos minutos. Para mí... Y bueno, es algo, loco. No. O sea, pará, escúchame. Ante nada, dos minutos es un montón. Hagamos un debate en un separador. Un profundo debate en un separador. ¿Vos decís que lo tenés? No, cerré, ¿no ves? Pensé que ibas a leer la tapa, boludo. Nos preguntaban los oyentes, ¿qué lugar? Postales, recuerden. Creemos nosotros, pero no acoté, boludo, estamos haciendo un separador y vos acotás. Ah, pensé que era, ¿no? Pero sos un pelotudo, lo proponés vos. El postal es el separador, ¿yo, un pelotudo, yo de Tucumán? Sí. Bueno, nos debemos entonces el profundo debate acerca de la educación. Me pareció interesante la propuesta de Sebastián, que no llamó, no escuchó el programa. Lo vamos a estar esperando que nos mande el teléfono para que nosotros lo llamemos. O a todos aquellos que quieran, a partir de ahora, y no antes, una vez arreglados los números, hablar sobre educación. Hablemos sobre educación, pero hablemos de toda la educación, ¿no? No lo que a uno le compete, sino de toda la educación. Tenemos mucho para hablar. Yo creo que yo tengo mucho para hablar como nadie, como uno más del montón. Sí, sí, algo nos caracteriza y realmente a mí me causa muchísimo placer es poder hablar de temas profundos no conociéndolos. Y eso nos da la autoridad necesaria para poder dar una definición, porque al no conocer de lo que uno habla... Lo habla sincero. No tiene culpa, ¿me entendés? No es en carne viva eso. Sí, no lo está diciendo con un interés. Porque no conoce. Mediante. Porque y le importa un choto. Me gusta ser insulso a mí. A mí me gusta que seas insulso también. Lindo. Bueno, hasta el jueves que viene, amigo. Thompson. ¿Nos saluda Thompson, que se va? Me saludo, yo saludo, sí. Ahí está, buenas noches. Mirá. Opinión. Podemos mejorar. Gran opinión, mandan un mensaje a los oyentes. Dijo Gustavo Cerati, y Gustavo Cerati dijo también: gracias por venir, Thompson, después de tanto tiempo. Una frase que lo inmortalizó y podemos mejorar, dicen los familiares, ¿no? También. Sí, sobre todo la madre, que es la que más esperanza tiene. La que está quedándose, che, fuerza a todos los catatónicos. ¿Es músico? Me gustó. Es una buena palabra, pero fuerza a todos los que están pasando malos momentos. Mándenle señales lindas, porque si hay algo feo es cuando uno mira y lo que está mandando es una señal fuera del área de cobertura. Mándenle señales captables, ¿no? Locales. Chau. Hasta el jueves que viene de 21 a 24 de la Copa de Ramada. Gracias, Tonso. Gracias, Michelle. Gracias, gracias. ¿Te fuiste? Va de regreso a su casa, zigzagueando como una serpentina.